Si no usamos ADN humano ahora, otros lo harán. Los jueces y políticos nos destruirían. Acabaremos en la cárcel por esto. La clonación humana es ilegal, no será humano. No del todo. ¡Va a salir! Hace un año, 4 de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Conocen a las familias de los demás. ¡Ay, esta debe de ser tu madre! Mi mujer. Lo siento. Yo no. ¡Oh, la leche! Y después, quieres hacer ahí lo que quieras. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías 12 años? Eso no puedo hacerlo. En 2000... ¿No te conozco? A veces necesitas pasar página. ¡Niños, ha llegado el canguro! Estoy bien, todo en orden. Eso parece. Pero otras veces... ¡Es mono! ¡Sí, es un crío! ¡Buen culo! Solo necesitas acostarte con uno de 25 años. ¡Qué asco! ¡Oh, Dios! ¿Te estaba haciendo daño? ¡No! ¡Yo jamás haría eso! ¡Ay, mi madre! ¿Qué? ¡Estás colada por el canguro! ¿Vas a tirarte a tu jefa? ¡Tío, qué fuerte! Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el mundo subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Y era porque la princesa escapó. Celia, la guerrilla se ha echado al monte. Vamos a bloquear el acceso al monte. Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Morra. Habréis de pasar 3 pruebas. Bienvenidos un lunes más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Bueno, son las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Y bueno, estamos como todos los lunes, un servidor, Alejandro, y hoy, cambiando de tercio, a mi izquierda, Julia. Hola, buenas tardes a todos. A mi derecha, David. Hola, hoy somos 3 perfectos para un trío. ¡Viva! Y bueno, como ha dicho David, ni Harris ni Antonio están con nosotros, aunque tendremos participación telefónica. Y en cabina, como siempre, Alex. Hola, buenas tardes a todo el mundo. La recta final de Crossover llega a su fin. 38 programas después volvemos a traeros un especial sobre esos grandes personajes de acción de la historia cinematográfica que tantas horas de diversión nos han dado y que espero que tras este especial nos dé muchas más. Persecuciones, disparos, tiroteos, más disparos y por supuesto más tiroteos. Pero no todo van a ser tiros en la villa de Crossover. También os traemos la cartelera y la película española de la semana, mientras que una semana más las noticias se quedan en el horno. Prepararos porque empieza Crossover. No podemos empezar sin recordar, por ejemplo, nuestro blog crossover-fm.es, desde donde podéis acceder a nuestro foro y de ahí al post de ¡Raile! Y comentar en directo todo lo que queráis y, como siempre digo, incluso insultarnos moderadamente. También recordad nuestro Facebook, que puede estar en todo el usuario, que es Crossover, como el grupo Crossover todo junto, y nuestro Twitter, crossover-quack-fm. Que ya, por cierto, tenemos 65 seguidores en Twitter. También podéis participar a través de la vía telefónica, con el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2231 y 2232. Repito, el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2231, 2232. La cartelera. Bienvenidos una semana más a la sección favorita de nuestros oyentes y la última sección favorita hasta la nueva temporada, la tercera, porque estamos en el último programa, una lástima. Y como siempre, como no podía fallar, la cartelera es, adivinad, mala. Patética. ¿Vos no lo tienes? ¿Regular? No, no, ellos aceptaron. Infame. Bueno, empezamos con Niños Grandes, una película norteamericana del 2010, recién estrenada, que hay carteles todo por todos lados, la verdad. Es decir, se empeñan en hacernos ver que la película es horrible y le ponen carteles por todos lados. Bueno, el director es Denis Dugan, que conoceremos por ejemplo de Zoham, Licencia para matar, para peinar, perdón, Os declaro marido y marido, Seguridad Nacional, Un papá genial, La salchicha peleona o Este chico es un demonio. La salchicha peleona es la hostia. Pero sí, pero su actor murió de sobredosis. De comida. No, de cocaína. Me hizo gracia el trailer de esta película, lo reconozco. ¿De esta? Sí, a mí no. Cuando sale en un pato y dice la madre, agárrate al pato, me hizo gracia. Yo no vi tanto, no vi ese trailer y vi el otro porque ese no lo vi, vamos. En el mío salía los cortes que vi al principio, que por su principio no tenía gracia ninguna, parecía... Pues horrible. A mí no me disgustó. Bueno, el reparto es lo más raro que tiene, lo más tocho que tiene. Está Dan Sandler, Kevin James, Chris Rock, Steve Buscemi, Salma Hayek y después también Rob Schneider y David Spade, por ejemplo, ¿sabes? Ahí... ¿Steve Buscemi también esta película? Sí. Ahí va Dios, eso digo yo. El caso es que el reparto es lo más tocho que a lo mejor tiene la película. ¿La sinopsis de qué va? Pues cinco amigos se reencuentran 30 años después de su infancia, vamos, por el fallecimiento del entrenador de baloncesto de su equipo cuando eran chavales y eran compañeros de ese equipo, ¿no? Y entonces, como, ¿sabes? Se conocen. Conocen a las mujeres de los otros y deciden que van a pasarse un fin de semana, el fin de semana del 4 de julio, el día de la independencia, a una casa en un lago de uno de ellos. Y va de eso la película. Es decir, es un argumento. Tiene más argumento que la media de estas películas, ¿eh? Pues, ya, tiene algo, sí. Critican. Tom Long, del Detroit News, dice: Grown Ups. ¿El nombre en español cómo era? Niños Grandes, quizás no sea el peor film que ha hecho nunca Adam Sandler, pero es ciertamente el más perezoso, desorientado y obvio que ha hecho en una década. Y con eso que hizo Zoha, Y eso que hizo Zoha. Bueno, nada que opinar de esta película, no, yo no la voy a ver. Yo voy a ir a verla. Yo no. Yo sí. Ya, bueno, tú vas a ver mucha mierda. Yo no voy a gastar dinero en verla, pero pues eso. Pueden ser unas risas. Seguimos con el equipo A. Bien. Vale. 2010, norteamericana, de acción. El director es Joe Callahan, que tiene una película que vi hace poco y me gustó bastante, que es Ases Calientes, del 2007. Y tiene otra que también la recomiendo. ¿Qué era Nagli? No, es Alicia Keys. Ah. Bueno, Alicia Keys y más gente que ahora mismo no caigo en el nombre. Sí, hay un buen elenco de personajes en esa película. Es bastante. Es decir, no es una gran película. Por ejemplo, estaba Ben Affleck. Y en la película. Sí. Y bueno, no voy a... Iba a hacer no un spoiler, pero da que, igual. Es que es un cameo más que otra cosa. Es un cameo, porque es que no es que dure mucho en la película, por eso me mola. Es película, sí, del mola. Tipo Guy Ritchie, en plan rock and roll y todo así. Sí, está bastante bien la película. Bueno, el caso es que el director tiene algo detrás que merece la pena ver. El reparto, Liam Neeson, que está en Furia de Titanes, por ejemplo, en Love Factory, ya tiene unos añitos el hombre, que es el que reencarna a Aníbal Smith. Liam Neeson tiene... 800.000 películas y vas a mencionar Furia de Titanes, me cago en la leche. Es que es la última, la que lo va a conocer todo el mundo. Furia de Gañanes, puedo. Podría haber dicho mejor. Bradley Cooper, sacó en Las Vegas y di que sí, que es el que hace de Fénix. Le pega mucho el papel de Fénix. A mí ninguno me parece que quede bien. Es decir, me parece que Murdoch parece Fénix en el cartel que pusieron. O sea, es que no es verdad, porque el tío Murdoch es el Saito Copley de Distrito 9, que no se parece nada a Fénix. Pero en el cartel que pusieron me parece ese. Y bueno, después está Quinton Rampage Jackson, que no hizo nada. Ah, que es el grande. Es el grande. Es el que quedaba, así que no era muy difícil averiguarlo. Bueno, la sinopsis la sabemos todos, ¿no? Sí, es decir, sí, nadie. No, cuéntamelo. Y crítica. Hala, no, crítica. Kirk Honeycutt, del Hollywood Reporter, dice: casi parece que no hubiera guionista. No se han empleado ni un segundo en la historia, el desarrollo de los personajes o la lógica. Ni falta que hace. Como la serie, también era así. Es el equipo A, no hay nada que que argallar ahí. Pero va a ser muy bizarro y punto. Es decir, no va a tener nada realmente. Es que es lo que tiene que ser. Yo no voy a ver el equipo A esperando que no haya. Bueno, si hay muertes, sí que va a ir a fallar. Es que va a haber muertes porque dicen que es evidente de un tubo y vamos, que se pasa. En ese caso, faltan a la esencia original. Yo creo que va a defraudar, pero bueno. Sí, habrá que ver. Seguro que sí. A diferencia que Karate Kid, que es la leche, por cierto. Vale, seguimos. Mi segunda vez, en 2009, norteamericana, una comedia romántica. Director es Bart Freundlich, que no tiene nada destacable. Y qué más, a ver, el reparto, Catherine Zeta-Jones, que tiene, bueno, tiene un montón de películas. Destacaría la Terminal porque la vi hace poco. Y bueno, las del Zorro. Ah, y una de los Coen, de bueno, de Joel Coen, que es Crueldad Intolerable. Es bueno. Es la que tiene con George Clooney. Sí. Es buenísima, yo me reí un montón. Pues a mí me parece muy mala esa película, una de las peores que vi de los Coen. Y de los Coen, de la peor, seguramente. Yo sé que me reí. Yo con una comedia romántica con George Clooney no me puedo esperar nada profundo tampoco. No, a mí me pareció horrible. Pero bueno, la vi por lo menos. No dejé de verla. Bueno, y otro es Justin Barza, el chavalito este que no hizo nada hasta ahora. Bueno, la sinopsis es Sandy, es una madurita, una MILF, una mujer de 40 años, madurita, potente, que descubre que su marido la engaña, así que coge a los hijos y se larga para New York, así, a la sur, o sea, en plan, me voy y paso de rayarme yo contigo y tal. Allí conoce a Aram, un licenciado universitario que trabaja en una cafetería justo debajo de donde alquila un piso para vivir. Y cuando Sandy empieza a trabajar, necesita un canguro y tal, y convence al chaval para que le haga de canguro, porque, bueno, supongo que no habrá hecho sociología o algo así, que tiene que trabajar otras cosas que... Y bueno, ¡ay, qué tos! Poco a poco el chaval pasa más tiempo con la familia y se van pillando uno por el otro, y bueno, ya sabéis cómo acaban estas cosas. Y hay problemas porque... Vamos, que el chaval tiene suerte y se pilla de una madurita y la mayorita de él. Sí, bueno, no sé quién tiene suerte o quién deja de tenerlo, pero pasa eso. Y hay un montón de problemas con la familia de los dos lados y todo eso por la diferencia de edad y esas cosas. Tonterías. Nada que decir, no, de esta película, me imagino. Igual tiene buena pinta. Igual, no sé, o tiene buena pinta o no tiene buena pinta, porque más de lo que dije no hay. Bueno, da igual, seguimos. Splice, Experimento Mortal. Es una película de Canadá, una de ciencia ficción del 2009. El director es Vincenzo Natali, que hizo últimamente Getting Gillian, que es un documental sobre el rodaje de una de las últimas películas de Gillian, que es Thailand. E hizo Cube en el 97, que supongo que será su película más reconocida fuera de su ámbito, de Canadá y tal. En el reparto de esta película cuenta con Adrien Brody, que bueno, ya sabéis cuál es su papel más famoso, que será el pianista. El pianista Roman Polanski, sin duda. Sin duda. Y también hizo Hollywoodland, que es una película un poco más reciente, que también me parece bastante interesante. Y bueno, y después la chica es Sarah Polley, que hizo recientemente Las vidas posibles de Mr. Nobody, y parece que está suscrita a Isabel Coixet porque hizo tanto La vida secreta de las palabras como Mi vida sin mí, dos de las películas más emblemáticas de la directora española. Y también hizo una por ahí, Amanecer de los muertos, que supongo que sería la última, la que tienes luego en el supermercado, bueno, en el centro comercial y eso. No sé de qué va. Zombies. Ah, vale. Zombies además es de George Romero. Sí. Bueno, la sinopsis. Cliff y Elsa son dos científicos que se dedican a crear variaciones de especies conocidas. En esto que cogen y crean al hombre, pero más evolucionado, es decir, hacen una mezcla con el hombre y otras movidas que descubren el nuevo escalón en la escalera evolutiva. Ya veo de dónde sacaste el corte del principio de todo, de los experimentos genéticos. No sabía que había nada del estilo en la cartelera. Gracias, Alex. Pues tiene pinta de ser mala, pero remala. Sí. Vaya sinopsis. Es que esta semana... Esta semana y la anterior y la que viene, es decir... Vale, sí. Es que desde que no hay cine minimalista checo en la cartelera, no... Que por cierto, Toy Story 3 está arrasando, la están poniendo por las las nubes. Sí, sí. Pero brutalmente. Tengo ganas de verla, incluso, así que... Sí, sí, yo también. Y bueno, traigo otra película repetida, porque ya hablé de ella en cartelera, porque supuestamente salía hace no sé cuánto, pero no salió, que es El silencio de Dorna, del 2008, que es un drama de la inmigración belga, dirigida por los Darlene, y que va de eso, de una chica que es albanesa, tiene que irse para Bélgica, y para colgarse en Bélgica se casa con un tío, y después quieren meter a otro tío en el país, y ¿qué hacen? Tratan de matar al novio, al marido, en este caso, de la chica, pero ella no quiere. Ya hablé de esto. Sí, ya me acuerdo de la película. ¿En serio? Sí, de que habías hablado de ella. Lo que pasa es que me parece una vida excusa para traer una película que ya trajiste solo porque no hay ninguna película checa en cartelera esta semana. Yo traigo las que hay. Ya. Si vuelvo a verla, la vuelvo a ver. Claro. Además es de las mejores de la cartelera, así que figúrate. Ajá. Y la última película que traer hoy, por traer algo de último, que está claro que algo tiene que venir de último, es La vida en tiempos de guerra. Es un drama norteamericano dirigido por Todd Solondz, que ya me acuerdo porque traje esta de última, por Happiness, que es una película de este director que me gustó bastante. Y bueno, supongo que repetirá la fórmula, porque de eso se quejan los críticos de esta película, que se vuelve, es decir, el director este es muy cínico y muy, es decir, se aprovecha de los traumas que tenemos, traumas cotidianos. Yo qué sé, se hace chistes con, hace humor negro con pijadas como masturbarse o cosas así. Al menos eso parecía en Happiness, no sé si recordáis la película. Yo no la he visto. Eso también lo hace Padre de Familia diario. Por eso. Pero de manera más abrasiva. Sí. Bueno, el caso es que la sinopsis de esta película es que una chica está divorciada de su marido Bill en la cárcel por pedofilia y está a punto de volverse a casar. Y por otro lado, su hermana huye de los fantasmas de antiguos amantes mientras trabaja en un correccional de Nueva Jersey. Y ambas luchan por encontrar un lugar en este mundo. Si os fijáis ya el argumento, es decir, un pedófilo por un lado, otro que trabaja en un correccional, ya sabes que se va a meter con todo eso con un humor muy, muy bueno, muy suyo. Eso, la crítica la aborrece, dice que el director se le va la pinza. Por cínico y demás. Interesante. Hasta aquí la cartelera de hoy. No sé si tenéis interés en ver alguna de estas películas. Bueno, Pata va a ver todas las malas, las que dije al principio. Es decir, sí. El equipo A y... Sí, yo las malas las veo todas. Hay comentarios en el foro, Alex. Pues léelos, porque yo no puedo. Ah, pues los leo yo. Pues nada, Cutremán pues, dice un montón de cosas. Y a ver, bueno, que se echa, se hace, dice, ya se me, es que no estoy acostumbrado a leer el foro como tú. Ya se me hace raro tantos programas en la sección de tecnología. O por qué Nvidia apesta y a ti es la mejor. Todos los títulos de ese director parecen de películas porno gay, sobre todo la salchicha peleona, y con los malas que son, preferiría que hubiesen sido así. ¿Qué vas a decir, David? Espera, ¿qué ha dicho nuestro amigo Cutreman? ¿Por qué Nvidia apesta y a ti es la mejor? No es al revés, ¿qué cojones? Veo que ya tienes aquí tu debate sobre por qué mola uno y la otra no. Ten cuidado con lo que haces, Cutreman, te vigilo. Después, a Mr. T no le gusta esta nueva versión del equipo A, porque hay mucha violencia y en la serie original no moría nadie. ¿Verdad? Es verdad. De hecho, es una de las... Solo morían los coches, ¿no? Si salían despedidos. Sí, volaban y hacían blum, sin ningún tipo de sentido. Como Teo estaría aquí diciendo ese capítulo en el que rompe un parabrisas de un puñetazo y saca el tío por la ventanilla de delante. Todo esto enganchado a la parte de delante del coche. Bueno, también tenemos otro comentario que dice: ¿Qué le pasa a Zeta Jones con los aeropuertos? ¿Tiene fetiche sexual o algo? No sé por qué lo dice. Porque tiene una película con Tom Hanks, La Terminal. La Terminal, la mencioné antes y tal. ¿Sabes? Sí. Y luego dice, es un chiste gráfico, y dice el papel más famoso de Andrew Woody, y aparece una imagen de un canario. Es Pauli. Espera, ¿el papel más famoso de quién? De Adrien Brody. Nota, por favor. ¿Cómo se mete conmigo? Es que ha sido magistral. No sé ni qué dicho. Está grabado, no te preocupes. Pero bueno, ya me escucharé luego. Sí, está grabado. Y bueno, no tengo más comentarios en el foro. ¿Cómo que no? Hay uno de esos que dice: ¿cómo era de esperar? La cartelera no decepciona en este último programa. Por cierto, para que no muriesen los enemigos del equipo A, tendrían que estar en modo Dios. Vamos, digo yo. Vamos, sí, la verdad es que sí. No había leído ese comentario. Bueno, y llegamos a la película española de la semana. Que esta vez traje una. Fui sobre seguro y dije: wow, para terminar la temporada bien, voy a traer una que sé que tiene que gustar a huevo, que es El Laberinto del Fauno. Película. Desde 2006, es un thriller medio fantástico, dirigido por Guillermo del Toro, que hizo, bueno, hizo Hellboy, Blade 2, El Espinazo del Diablo, y seguro que vosotros conocéis alguna película más suya. Sí. No lo he visto haber citado Blade 2. Es Mimic, también hizo. Sí, por ejemplo. Títulos que quiero, ¿sabes? Vale. Reparto: Ivana Vaquero, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones, Ariadna Gil y Alex Angulo, entre otros. Nombres conocidos en España, supongo, pero fuera... Ya hace un papelón Maribel Verdú. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una coproducción de España, México y Estados Unidos y tuvo previos por un tubo. Yo creo que, no sé, cuando vi el apartado de previos de Film Affinity me quedé flipando. Digo, una película española con tantos premios, esto es imposible. Ya. Pero es que no parece española. Pero es que es española, mexicana y Estados Unidos y el director es Guillermo del Toro. Es como si no fuese española. Da igual, no me fastidies la sección. Premios, 3 Oscars menores de 6 nominaciones, una nominación al Globo de Oro a mejor peli de habla en inglesa, 7 Goyas, 3 premios BAFTA de 8 nominaciones y hubo alguno más por ahí incluso. Vamos, unos cuantos. ¿De qué va? Está ambientada la posguerra civil española y mezcla ficción y realidad de una manera brutal, bajo dos historias más o menos entrelazadas. Hay una historia que va de una chica que descubre las ruinas de un laberinto y se encuentra con un fauno, que le dirá que es una princesa y que debe realizar 3 pruebas para poder volver a su reino mágico. Esta parte yo creo que es un poco figurada, que hay que, es decir, oculta ahí muchas cosas graves de la película en este tipo de, en esta historia con esta niña, que bueno, que tiene más de lo que parece, es decir, no es un cuento infantil, vamos, precisamente. Y por otro lado, la otra historia se centra en la persecución de los escapados republicanos escondidos en los montes de la zona por parte del ejército franquista que estaba acampado en el pueblo. ¿Tienes algo que opinar o paso a leer la crítica? Que a mí esta película no me gustó. ¿No te gustó? No, no, no me gusta como relación del mundo real con la ficción. No entiendo esas transiciones que se hacen. No me parece, no sé, se me atragantan bastante. Me decepcionó mucho esta peli. Sí, bastante. A mí esta película me gustó mucho, pero salí deprimida del cine. Ahí rodeada de pañuelos, llorando como una enana y tal, pero bueno, porque yo soy así. Que es una película muy emotiva, sobre todo el final, cuando hilas todo, o al menos yo hilé todo, que yo soy lentita para algunas cosas y joa. Yo cuando acabé, cuando yo la vi en DVD y cuando la acabé me tomé un sándwich de pavo. Así que absoluto. Bueno, voy a leer un par de críticas. Antonio Gasset, de Villas de Cine, que supongo que lo conoceréis, ¿no? Sí, conocéis sí. A Antonio Gasset con sus frases míticas rajando de todo. Sí. Impresionante película, una gozada de trabajo. Como veis, no hay ironía, no hay sarcasmo, que es real en Antonio Gasset, así que debe ser verdad. Y después, extraordinaria y cruel, una soberana lección de cine bien hecho y medido, en el que los excesos quedan siempre a buen resguardo bajo el paraguas de la fábula y donde el director jamás hace trampa. De Torreiro, del País. ¿Algo más que opinar o pongo ya canción? Pongo ya canción. Pues la canción, bueno, lo que vamos a escuchar hoy de fondo va a ser casi todo el tiempo un grupo de stoner rock llamado Vieja 800, que son la hostia. Y la canción que os pongo ahora se llama Cardio Límite. Perfecto. y televisión. Estamos de vuelta tras esta canción tan cañera y recordar las maneras de entrar y participar en directo a través de nuestro foro, como ya podéis haber escuchado, que estamos leyendo comentarios, y también a través del número de teléfono que voy a decir ahora, 981-16700, extensión 2231-2232. Repito el número de teléfono, 981-16700, extensiones 2231-2232. Y sin más, vamos a empezar con este especial de héroes de acción y nos va a empezar a deleitar Julia con... Con Misión Imposible. ¡Oh! Vamos a hablar de Misión Imposible y del héroe de la saga, que es Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise. Si os parece bien, voy a empezar primero con un poquito de resumen de actores y sinopsis de las películas, y luego hablamos ya directamente del carácter y de cómo es Ethan Hunt, ¿vale? Me parece perfecto. Bueno, para todo el que no lo sepa, las películas de Misión Imposible, que de momento hay tres, están basadas en la serie del mismo nombre creada por Bruce Geller, una serie que se emitió en Estados Unidos entre 1966 y 1973, después entre 1988 y 1990. Y vamos con Misión Imposible 1, que es de 1996. Está dirigida por Brian De Palma, a que conocemos por Scarface, Los Intocables, La Guerra de las Vanidades o La Dalia Negra, entre otras. Y en esta película es donde encontramos por primera vez a Ethan Hunt, espía interpretado por Tom Cruise, y acompañado de actores como Manuel Beacht, John Boyd, Jean Reno o Ving Rhames, Kirsten Scott Thomas y Vanessa Redgrave. Vamos, que no se quedaron cortos cogiendo a actores para la película. También lo hicieron porque el director era quien era. Brian De Palma, hombre, Brian De Palma no trabaja con cualquiera tampoco. Pero bueno, el argumento de la película es el siguiente. En una misión de espionaje que tiene lugar en una recepción de gala, el equipo de Ethan, liderado por Jim, que es John Boyd, tiene que recuperar un disco que supuestamente contiene información secreta, un listado de agentes y espías, la lista NOC. En esa misión, todo el equipo de Hunt muere menos él, que es el novato, y además le acusan de haber matado a todos. Entonces emprende la huida y acompañado de una de las chicas del equipo, que es la mujer de Jim, y que no había muerto al final, y dos repudiados de la agencia, que son Jean Reno y Ving Rhames, empieza una cruzada personal para saber qué ha pasado y limpiar su nombre. En Misión Imposible 2 han pasado ya 4 o 5 añitos, y esta vez, la dirige John Woo, al que conocemos por Face Off, Cara a Cara, El Acantilado Rojo o Paycheck. En esta aparece con Thandie Newton, Ving Rhames otra vez y Anthony Hopkins, entre otros. Y en esta película, el objetivo de Hunt, en primer lugar, es reclutar a Naya, una experta ladrona. ¿Y qué pasa? Que se enamoran. Pero la misión continúa. Su jefe, que es Anthony Hopkins, quiere que ella vuelva con su antiguo novio, Sean Ambrose, como parte de la misión. Ambrose es un exagente que se lleva a matar con Hunt y además ahora está reconvertido en terrorista. Y su objetivo es hacerse con un virus destructor llamado Quimera y su antídoto, Belerofonte, para hacerse rico. Y en la tercera película, que es de 2006, han pasado ya otros 6 añitos, esta vez está dirigida por J.J. Abrams, que es una cosa que yo no sabía. Aunque conocemos por Lost, Fringe, Alias, la última película que ha salido de Star Trek y un montón de cosas más que no voy a citar porque vamos, todo el mundo que conozca a J.J. Abrams conocerá por una u otra cosa. En este caso Tom Cruise vuelve a ser Ethan Hunt, Ving Rhames vuelve a ser Luther Stickle, como en la primera y en la segunda, y también aparecen Lawrence Fishburne, Jonathan Rhys-Meyers y Simon Pegg. Y en esta última entrega, por el momento, Ethan es un agente retirado del campo que está a punto de casarse con Julie, una chica que es médico y que no tiene ni puñetera idea de a qué se dedica realmente a su prometido, que ahora, aunque no sea un espía de campo, es instructor. Él le dice que trabaja en algo relacionado con tráfico y por eso Luther, Ving Rhames, se mete con él, porque en la película número 2, en la segunda película de Misión Imposible, Ethan le dijo a él aquello de el que vale, vale y el que no es instructor. Y entonces la noche de su compromiso es reclamado por su superior para una misión de rescate de una de sus alumnas, que termina muriendo debido a un detonador que le meten en el cerebro vía fosas nasales. Hola. Y luego, a pesar de que otro superior, por encima del anterior, que es Lawrence Fishburne, les dice que esa misión solo fue una maniobra de distracción, decide reunir a su equipo para perseguir al malo de la película. Y de todas maneras, este no es el centro de la cuestión, sino que lo es el hecho de que el malo remalo, porque es muy malo, se venga secuestrando a su prometida y además Hunt vuelve a estar solo, apartado del trabajo por los superiores, como en la primera película, y su equipo, aunque ahora ya no son repudiados, vuelve a ayudarle. Y este es aproximadamente un resumen de las tres primeras películas, si queréis decir algo. Yo creo que Misión Imposible tiene la la ventaja de que una de sus escenas ha pasado a la historia del cine, que es en la primera, cuando Ethan tiene que entrar en ese ordenador súper secreto, no sé si era de la CIA, que va colgando y la gota de sudor cae en el suelo y demás. Sí, es el FBI pasado, o Fuerza de Misiones Imposibles. Que ha pasado la historia esa escena y es realmente buena. Bueno, pero si merece haber pasado la historia. Sí, sí, sí. O sea, es la primera película a mí me parece una de las grandes películas. Sí, sí, sin duda. Me parece muy buena esa película. Después que lo hayan desvirtuado con dos entregas bastante más comerciales y tal, pues vale. Pero la primera a mí me parece una película bastante complicada y dura. Y bueno, y buena. Sí, sí, sí. Una película muy buena. De hecho, estoy de acuerdo con vosotros y creo que las otras dos son simplemente chupacuartos. Es decir, vamos a vivir de la fama de Misión Imposible. Aunque creo que una de ellas también tiene una escena muy mítica, que es colgando de un risco. Sí, de piedra. Es el principio de Misión Imposible 2. Sí, es el principio de la película. Que también es una imagen que yo creo que si se la muestras a cualquiera, sabrá decirte de qué peli es. No. Pero sí, yo creo que no. Sí, no. Tío, además, porque... también gracias por el vídeo de Metallica, de I'm Disappear. Qué buena esa aparecía. Canción. Yo no conozco el vídeo de Metallica ese. Pues veslo. Yo creo que pones, le preguntas a, yo que sé, a 100 personas las dos escenas, se las pones en dos imágenes diferentes y, bueno, el doble de personas se conoce la primera que la segunda. Es posible, bueno, pero eso no quita que la segunda también sea conocida en ese sentido. No, al mismo nivel. De todas maneras, la segunda película tiene una escena que es de las más cutres de la historia del cine para mí, pero ya la comentaremos luego, si os parece. Cuando quieras. Y bueno, vamos. Por cierto, Julia, no sé si lo vas a comentar, está en preproducción la cuarta entrega de Misión Imposible. Sí, pensaba comentarlo al final, bien, con un montón de detalles. Ya lo profundizas. Bueno, vamos con el tema que nos ocupa, que es héroes de acción. ¿Qué podemos decir de Ethan Hunt? Pues que hay una progresión que se diferencia claramente entre películas. En la primera entrega de la saga, que ya tiene 14 añitos, el personaje de Hunt es todavía joven. Es un espía novato, aunque experto en técnicas de infiltración y ocultación, miembro de un escuadrón al mando de un espía veterano, que de repente se ve solo, repudiado por su agencia, el FMI, y perseguido, acusado de matar a todo el mundo. Sin embargo, al final, logra limpiar su nombre, ayudado de un equipo de repudiados, y vuelve a la agencia como líder. Tenemos un espía, lo que es al uso. Es decir, si una serie está basada en una serie de espionaje, si la película está basada en una serie de espionaje de los 60, 70... Lo que se espera es que haya tácticas de espionaje, ocultación, infiltración, búsqueda de información, todas esas cosas. ¿Y qué es lo que sucede en la segunda entrega de la película? Pues que ya empezamos con las fantasmadas. Pero tampoco nos podemos quejar. Al fin y al cabo son películas de acción y ya estamos en el año 2000. Entonces es lo que hay. Sin embargo, escenas como la de la pelea final de la película, en la que Hunt da una patada al suelo, desentierra una pistola, hace que llegue a sus manos para apuntar al malo, alcanzándolo con un disparo con puntería, son para coger la caja de palomitas y lanzarla por los aires. Bueno, esta película fue víctima del efecto Matrix, de muchas películas en su tiempo. Justo. Y querían imitarlo pues casi literalmente, y a veces resultaba bastante ridículo, como es el caso. Pero la escena es la hostia. No, es la hostia de mala. Bueno, porque también sabemos todos cómo es John Woo, y lo que le gusta hacer a él en sus películas, igual que con las palomas, que siempre tiene un fetichismo con ellas o algo así. Pero bueno, en esta película el agente Hunt ya ha crecido, han pasado unos cuantos años de la misión anterior, ahora lleva el pelo largo y es un fucker. Y las tácticas de espionaje dejan paso a la fuerza bruta, que era algo de lo que carecía en la primera película, porque en la primera película tiene peleas, en la cual le dan palizas y al tío le duele. Pero en la segunda película, el tío es que casi no se deja ni tocar, y cuando da una hostia parece que va a reventar paredes. Ni siquiera se despeina. Y ni siquiera se despeina. Es más como los primeros James Bond. Sí. Y además de la fuerza bruta, deja paso también a la más puntera tecnología. Sensores de temperatura, reconocimientos biométricos y la técnica que ya salía en la primera, aunque un poco más remasterizada, que es la de las caretas que imitan a la perfección rostros de gente y los dispositivos que se ponían en la garganta para imitar su voz. Y teléfonos Symbian que no se cuelgan. Teléfonos Symbian que no se cuelgan. Pero por algo es Misión Imposible. Pero bueno, lo de las caretas y los dispositivos de habla ya es algo que ya es sangrante en la tercera película. La verdad es que estas películas que utilizan estos dispositivos modernos, que resultan tan increíbles, que hasta parecen ridículos, le sienta muy mal, fatal al guión y a la historia, porque claro, muchas veces partes de la historia, del guión, de la trama, se basan en el uso de esos aparatos, que de por sí resultan absurdos. Yo recuerdo, por ejemplo, en CSI, esas fotografías que se hacen de 2 millones de píxeles, sí, que igual que hagas un zoom más 100, porque verás perfectamente en la retina del personaje quién se está reflejando. Coges una fotosatélite y puedes enfocar la huella de rueda que ha dejado en la carretera tal. Y salta en internet y dice, pero eso es el coche tal y cual, que salió modificado de tal concesionario. Pero ¿qué coño? Eso le quita realismo a la película, tal cual. Que a lo mejor puede haber un fanático de las marcas de ruedas. Hay hobbies para todo hoy en día. Claro. En fin, eso, como decía, lo voy a dejar para después, pero en la tercera entrega de Misión Imposible, que aunque es mejor que la segunda, es sangrante. Porque en esta película hay una escena en la cual tienen que crear esa careta porque no conocen a quién tienen que reemplazar. Y lo hacen en el momento. Es decir, uno de los agentes toma una fotografía con su caja de polvos de maquillaje del fulano en cuestión, del malo de la película. Entonces envía la imagen a Luther, el personaje de Vin Rames. Él analiza la fotografía y lo carga en el programa. Y entonces empieza a modelar la máscara. Y mientras Ethan abre un maletín en el cual hay un busto de una cabeza de persona, pone encima la máscara como en la señora Doubtfire y automáticamente un dispositivo empieza a crear la máscara, que se seca automáticamente y ya se la puede poner e ir a secuestrar al otro tío. Y cuando consiguen que hable, pueden sintonizar la voz y crear el dispositivo de tal. Y todo eso en 5 minutos. En 5 minutos. O sea, yo después de ahí pensé en apagar la televisión, porque dije, ¿pero qué es esta mierda? Es decir, del estilo de espías ya se perdió todo. Es todo, esto es todo ciencia ficción. Ciencia ficción absurda, además. Pero la ciencia ficción yo considero que debe tener un cierto atisbo de realidad, y no es el caso en absoluto. Sí, el caso es que la película no es mala, pero detalles como ese es como... Sobraban. Podrían haber puesto en el guión que conocían al tío una foto de tal sitio y tenerla preparada ya. No, pero tienen que hacerlo en el momento para demostrar que son los más fantasmas, porque otra cosa... ¿En cuál de las películas había una pelea con un cuchillo y quedaba el cuchillo pegado al ojo de Ethan Hunt? No sé si recordáis esa escena. No lo recuerdo. No sé si es la segunda o tercera. Esa escena se rodó sin doble. Fue el que lo hizo. Y el cuchillo en la película se ve como queda como a medio, a un centímetro del ojo del... Ah, pero eso fue en el A1. Era la hélice de un helicóptero, no era un cuchillo. No, un cuchillo, aparte de esa. Puede ser en la 2, porque el personaje Jean Reno lleva cuchillos encima. Al final de la película se pelea con un chico, con un enemigo, y está Ethan Hunt mirando para arriba, tirado en el suelo, y otro está intentando clavar un cuchillo. Es la 2, en la pelea final con Sean Ambrose. Pues se ve cómo está el cuchillo, como a un centímetro de la pupila del ojo de Tom Cruise, y al parecer, según dicen, se comenta bastante, se supone que no es un rumor, que no hubo dobles, que es el que quiere hacer esas escenas, que dice que eso de dobles es para las maricas. Bueno, pero tampoco... Te juro que el cuchillo estaba esto, es decir, se le escapaba la mano un poco al tío, y además haciendo presión, o simulando hacer presión, en plan de... Hombre, con lo que le pagan, yo también lo haría. Con lo que le pagan y con lo que gana, que es productor ejecutivo de las 3 entregas. La tercera le salió cara. Dentro de poco lo vemos sin un ojo. A lo mejor lo de... Como Valkyria. Bueno, y no hablamos de una escena. Yo no le iba a comentar la escena de la primera película en la cual salta desde un helicóptero, se pega a la parte de delante del tren y la hélice del helicóptero se pasa por encima de la cabeza centímetros y bla, bla, bla. Escena que además pusieron en el tráiler, sí. Y ya se acabó la peli. Yo recuerdo que eso, cuando lo vi en el cine, la gente aplaudió. Y yo, a mí me encantó esa escena. Era el año 95, no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero cuando el tío explota y se estampa contra el helicóptero como si fuese un insecto gigante, además, y luego le queda la hélice justo en el ojo, la gente se emociona y aplaude, yo también. ¿Te imaginas en 3D, tío? Joder, eso sí que estaría muy bien, Ese fue el detalle de estilo película, efecto especial de la película. Sí. Toda la película, sí, no hay nada más. Ahí ya fue la sobrada máxima, sí, pero bueno. Al final se entendía, trailer que meter algo guay, pues... Además, me encantó un detalle del chicle explosivo, que lo pone justo en la cabina del helicóptero. Sí. Y Jean Reno dice, estoy jodido, aquí ya no salgo. Y pone cara de resignación. Me encantó. Y bueno, en la tercera entrega de Misión Imposible, la 3, Ethan Hunt ya es un hombre prometido. Vuelve a llevar el pelo corto. Como dije antes, su novia es médico y él está retirado de la vida en activo. Y en lo que se refiere a la actitud y la forma de ser del personaje, su carácter se parece mucho al de la primera entrega de la saga. aunque los avances tecnológicos y la fuerza bruta siguen estando presentes, más que el espionaje puro y duro. En esta película vuelve a ser un agente traicionado por alguien de su entorno, aunque ahora lo que está en juego no es solo su nombre y su reputación, sino también la vida de su prometida, algo que le atormenta durante toda la película. Si no encuentra la pata de conejo, que es algo que no te dicen dónde está ni qué es en toda la película, ella morirá. Y en la película anterior lo que estaba en juego, aunque era un poco menor, era la vida de Nayas, la ladrona, de la que se enamora pasados 20 minutos del principio, se la tira a los 22 y que morirá si no encuentra la quimera y su antídoto antes de que pasen 48 horas. Y este es el resumen de la progresión de carácter de Ethan Hunt, de novato a fucker. Yo, honestamente, creo que el error de la trilogía es que parecen historias independientes que no se tiene en cuenta lo que pasó anteriormente. Yo tengo esa impresión, es decir, son historias de Ethan Hunt, de Misión Imposible, sí, y punto. Pero no hay relación, no hay un nexo de unión entre ninguna de las tres. El único nexo que hay es el personaje de Luther, el de Vin Rames, que es el que aparece en las tres, que sí, forma parte del equipo, pero ninguno, cierto, más. Nadie del equipo repite, nadie más, la chica no se vuelve a saber nada. No, es ciertamente, o sea, la chica de la primera película, bueno, no sé si acababa, no. Se besaban, pero ella estaba casada con Jim, que se supone que estaba muerto y bla, pues cosas. Pero ella sobrevivía al final, me acuerdo ya de la primera película. Ella no. ¡Spoiler! Pues sí, pero tiene 1996. Años, sí. Es oficial, podemos hacerlo. En la segunda, que está súper enamorado de la otra, tampoco se vuelve a saber nada de ella en la tercera. No, nada de nada. Entonces es que no lo entiendo, de hecho, la película verdad. Empieza con la fiesta de compromiso. Sí. Y ya están ahí. Efectivamente. Y ya está. Comentario del foro, dice Superdemos. Antes de nada, buenos días. Vamos a dar buenos días. Buenos días, Superdemos. Buenos días, Superdemos. Dicho esto, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Alex. La primera película es realmente buena, con dos secuelas bastante mediocres, y es que a Misión Imposible se nota, y mucho, que esté dirigida por Brian De Palma y sus constantes cambios de cámara que también quedan. Oye, yo también dije que era muy buena, ¿qué pasa? A mí no me mencionas, cojones. Pero es que lo raro es que le dé la razón a Alex, por eso menciona a él. Por favor. No te preocupes, no va a servir de precedente. Pues sí, es que la primera es eso, es la mejor de la... Yo, por mucho que sea de 1900 no sé cuánto, yo la vi hace muy poquito, quiero que lo sepas. Hará 2 o 3 años, nada más. O sea, que tampoco es... Yo la tenía en cinta, cuando era chaval, y la veía continuamente hasta que se me fastidió la cinta. Vale. Vale. Yo también, yo no sé si la tenía en cinta o ripiada. Y bueno, después de este análisis de Ethan Hunt y de Misión Imposible... Tenemos que hablar de Misión Imposible 4, que está prevista para 2011, en la cual Tom Cruise volverá a ser Hunt. Y es un detalle que quería comentar antes, porque en la serie original los actores iban rotando. Ninguno duraba en antena más de 6 episodios, aunque luego volviese. Y las historias siempre se iban renovando. Y teníais actores de la talla de Leonard Nimoy, Martin Landau, Peter Graves y tal, pero en esta... O sea, la primera película está producida por Tom Cruise y todas las demás también lo estarán. Y siempre será él el héroe. Y ya están trabajando en el guión. Y según parece han firmado la paz con la Paramount, porque recordemos que la Paramount decidió rescindir su trabajo con el actor y con Paula Wagner, su representante y también productora de las 3 películas, después de un par de broncas que tuvieron con él. Una en antena. Y el director va a ser Brad Bird, que está detrás de películas como Los Increíbles y Ratatouille, y este va a ser su salto a la animación en la acción real. Sin embargo, todo esto depende del éxito que tenga el último trabajo de Cruise, que es Noche y Día con Cameron Díaz, porque ahora la Paramount se plantea darle el visto bueno o no a la película en función de ello, y después de Valkyria, que fue un fiasco. Y JJ Abrams no es director, pero produce la película. Es alucinante Tom Cruise cómo ha caído, ¿eh? O sea, es increíble. Pasó de ser un actor pues muy solicitado a estar en entredicho. O sea, es acojonante. ¿Y Valkyria no ayudó? No, para nada. Hablé ya de Noche y Día, de lo que me parecía. Supongo que te parece una mierda. Sí, la semana pasada trajiste en carcelera. No, pero no hablaste de que la habías visto. La he visto. Y me parece una película entretenida, pero que tiene algunas fantasmadas en el guión que dices... O sea, mejor de lo que te esperabas. Sí, no, yo ya me esperaba que era buena, porque el trailer me había gustado. Es entretenida, no es una película que puedas buscarle 5 pies, ¿sabes? Es en plan una película para ver 1 hora y media, 2 horas y listo, te entretiene. Vale. ¿Cuántas películas habrá así que dices que son mierda? Digamos que alguna diferencia tendrá que haber, ¿no? Si digo que esta es bastante entretenida. Vale, de acuerdo. Ese es el problema de Tom Cruise, que tiene papeles muy buenos y películas muy buenas, y tiene papeles y películas muy malos. Pero es que además Tom Cruise se ha destrozado, su imagen pública la ha destrozado él mismo. Sí, pero él continuos... no lo sabe. Bueno, él cree que no lo hace, si no, no lo haría tanto. Pues debería ser consciente de ello, la verdad. Pero bueno, el último detalle sobre Ethan Hunt es que siempre utiliza la misma arma. Una Beretta 92FS de 9 milímetros. Bueno, total. Bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre este gran personaje de acción. No, la verdad es que no. Yo recomendaría ver las películas, las tres, porque son las tres películas de acción palomitera. Que igual te puedes ver otra, que te puedes ver esta. Bueno, la primera acción palomitera tiene poco, hay que fijarse bien lo que está pasando, ¿eh? La primera está bien verla si te gusta esa clase de cine de espionaje. La segunda y la tercera, si te gustan las explosiones, los tiros y las fantasmadas. Pero la primera hay que verla y a lo mejor hay que reverla, ¿eh? Porque había algún detalle que... No sé, yo era un chaval, entonces aquellas a lo mejor me hacía falta más un visionado para entender una película, pero puede ser. Y bueno, voy a recordaros el número de teléfono en el que podéis participar en directo. 981-16-7000, extensiones 2231, 2232. Y vamos a pasar con el siguiente héroe de acción, siguiente hombre de disparos, David. ¿Quién es? Pues sí, otro agente secreto, aunque este menos flipado y bastante más realista y triplemente efectivo, que es Jason Bourne. Perdón, más realista. Sí, ¿estás bastante más realista? Porque no utiliza objetos tecnológicos que no existen y nunca existirán. ¿Pero qué me estás contando? Si los próximos 15 minutos pongo música, seguramente aprovecharemos más el tiempo que tú hablando de eso. Deja que me exprese. Bien, Jason Bourne, personaje creado por Robert Ludlum, que ha tenido tres películas, El caso Bourne, El mito de Bourne y El ultimato de Bourne, rodadas el 2002, 2004 y 2007 respectivamente. Bien, como ya sabéis, el protagonista es Matt Damon, ese actor querido por Crossover. Sí, por sus méritos como actor. Y la verdad es que este personaje le viene como anillo al dedo, porque Bourne es un tío frío y bastante efectivo, insisto. Parece que no tiene sentimientos, es inexpresivo, y eso le va perfectamente a la capacidad artística y teatral de nuestro amigo Matt Damon. Así que probablemente sea su mejor papel y conviene recordarlo. Bien, voy a hacer como Julio, voy a hacer una pequeña sinopsis de las tres películas, aunque bastante más simple, porque la historia de Jason Bourne está bastante clara. Bien, Bourne es un agente de Treadstone, o por lo menos eso nos enteramos al final de la primera película, bueno, a mediados, principios de la segunda y demás. Y es un agente, pues, como ya os digo, especialmente efectivo, entrenado para matar y para las misiones más complicadas y que exigen, pues, a gente muy preparada. Bourne sufre un pequeño altercado que le deja sin memoria. Bueno, le deja sin memoria, pero curiosamente recuerda cómo se dan hostias y recuerda el uso de varios idiomas, ¿no? Con lo cual, pues yo siempre he querido discutir. Y a partir de ahí, en el caso de Bourne, su objetivo es recordar, o mejor dicho, saber quién es, por qué tiene esos conocimientos de lucha y de idiomas tan brutales, y pues también descubrir por qué hay gente que quiere acabar con su vida. Ese es el caso de la primera película, en la cual, pues, de forma accidental, conoce a la que será, pues, su medio novia, medio mujer. Y básicamente se trata de eso, de saber quién es, conocer su identidad y también librarse de esa gente que le quiere ver muerto. En El mito de Bourne es la típica película anexo entre las dos, entre la primera y tercera. Y ya sabéis que esto suele suponer que sea la peor de las tres, y a mí particularmente me lo parece, aunque bueno, es quizás la menos buena. La dirección cambia, en este caso coge el testigo Paul Greengrass, que es un director que hasta el momento hacía cine bastante comprometido, por ejemplo Bloody Sunday, y que de repente se pasó pues esta película tan comercial y que la verdad es que lo ha hecho francamente bien. Y en El mito de Bourne, pues Bourne quiere escaparse, es decir, quiere iniciar una nueva vida junto a su esposa, mujer, novia, pero por desgracia no puede escapar a su pasado y él es consciente de ello. Viven continuamente con la presión de saber que es posible que hay gente que esté detrás de ellos, que les espía, una llamada supuestamente equivocada, una mirada de una persona extraña. Saben que cualquier cosa, cualquier pequeño detalle les puede poner en alerta y tendrán que escapar una y otra vez. Efectivamente, aunque pretende escapar y acaba pues en un país alejado de la casi de la civilización, les descubren, inicia una especie de persecución bastante espectacular, donde por desgracia la novia de Bourne acaba muerta, ahogada, y Bourne pues decide ya no escapar, sino exponerse e ir a por sus perseguidores, ¿no? En esta película se deja clara la gran afirmación, la gran coletilla de nuestro amigo Bourne, y es que, hablando hacia sus enemigos, debisteis dejarme en paz, y no lo hicisteis, y ahora lo pagaréis por ello. Esa es, digamos, la esencia del personaje, y por lo cual pues quizás resulte quizás más atractivo. En esta película pues va descubriendo más detalles sobre su vida, sobre lo que pasaba, es decir, sobre la gente que le ha colocado ese rol de objetivo crítico, sobre la gente que le entrenó y le preparó para matar, y pues va descubriendo, insisto, más detalles sobre sobre Treadstone y sobre la gente que participó en ese programa. Eso es lo que respecta al mito de Bourne. El Ultimátum de Bourne, pues para mí es la mejor de todas. Fue una película que además yo vi en el 2007, creo que la vi en septiembre. Era una época un poco mala para mí en ese momento, personalmente, y la verdad es que esta película me animó muchísimo. La vi en el cine y me encantó. Fue una película que además me marcó bastante porque la acción que plantea es casi insuperable. De hecho, no lo dije antes, lo digo ahora, la trilogía de Bourne y sobre todo la tercera ha creado escuela, es decir, películas como Casino Royale, o películas donde, sobre todo en las luchas cuerpo a cuerpo, copian casi literalmente el estilo de Bourne, que es realmente espectacular. Y en el Ultimátum de Bourne, pues Bourne ya va a matar. Es decir, él tiene claro su objetivo, quiere saber quién está detrás de Treadstone, quiere acabar con las personas responsables, y así lo va a hacer, cueste lo que le cueste, y mate a quien tenga que matar. Da exactamente igual. Es una máquina de matar, sin duda alguna. Él es la máquina de matar, ¿no? En el sentido de que ya sabéis que muchas veces, pues en estas películas de agentes secretos, pues tienen un montón de gadgets y un montón de cosillas y de armas y de recursos que utilizan a su favor y que son la leche. En Bourne, no, en Bourne él es la arma tecnológica y el gadget definitivo. Y quizás eso es lo que le diferencia de otros agentes secretos. Él, con sus recursos, con su propia inteligencia y capacidades físicas, logra bajarse a todo el mundo. De hecho, es que hay una escena en la que está al principio de la primera, en la que está diciendo, cuando no tiene memoria y tal, dice, ¿por qué sé tantas cosas y tal? Y se comenta algo y le dice, eso también lo sé yo, es fácil de saber, no, ya, pero es que sé que a esta altitud con el oxígeno podría correr 800 metros en sprint sin cansarme, sí. Sé que el tío de detrás pesa aproximadamente 96 kilos y que sabe pelear, sí. Sé que no sé qué, sé que no sé cuánto, y podría decirte de memoria las matrículas de los 6 coches que están aparcados fuera, sí. Y yo era en plan de bla bla bla bla bla, bla, bla, hostia. El tío es súper inteligente y es súper poderoso, es decir, el dominio de las artes marciales es acojonante. De hecho, Bourne, si yo lo admiro y lo adoro como hombre y como agente secreto, es capaz de matarte con un bolígrafo y con un libro. Eso. El bolígrafo es brutal. El bolígrafo es brutal. Y lo del libro también, la tercera, que se protege y empieza a dar una serie de ostiones con un libro que hasta me duelen a mí. Es acojonante lo de este personaje, y la verdad es que, insisto, creo que una diferencia fundamental, y vuelvo a matizarlo, es que es un hombre que está solo. Está él solo, es decir, no tiene la ayuda de Treadstone. De hecho, Treadstone no existe tal cual. Su gobierno ya no la apoya, lo considera como algo prescindible y con lo que hay que acabar, de hecho. Y está solo, es decir, él simplemente se tiene que buscar la vida, se tiene que sacar las castañas del fuego, y sus propios recursos y sus propias capacidades físicas son las que le permiten salir adelante y al final salir victorioso. Y está sobrado el hombre, está sobradísimo. De hecho, Bourne, a mí me encanta sobre todo la forma que tiene de afrontar la acción, es decir, como cuando contempla que hay una situación de peligro en la que pueda pues correr peligro él y su integridad física, cómo estudia toda la situación, cómo estudia el escenario, cómo empieza, digamos, a planificar sobre la marcha, que es casi a improvisar, y logra seguir al paso. Es decir, por ejemplo, hay una escena, recuerdo, de una de las películas donde tiene que escapar y creo que al saltar una zona se hiere una pierna y queda mal herido, y sin embargo le persigue, digamos, pues policía, le persigue agentes secretos, le persigue pues todo el mundo, y sin embargo él se esconde debajo de un puente o creo que en un barco, algo por el estilo, y logra salir al paso sin casi ningún problema, ¿no? Es decir, luego escala ese mismo puente y tal cual se va andando hacia su casa, ¿no? Es increíble este personaje, y yo particularmente, a nivel de agentes secretos más o menos modernos, no voy a mencionar a James Bond, creo que es el que más me ha gustado, sin duda alguna. Bueno, Alex, hay un comentario en el foro. Super Demos dice, como dije antes, en una sección que el que estuviera de acuerdo con Alex. Jason Bourne es el personaje de acción de la primera década del segundo milenio. Gustará más o menos. Matt Damon tendrá menos expresividad facial que una pared, pero es un gran personaje con una historia detrás muy entretenida. No obstante, tampoco hay que obviar que el personaje de novelas es mejor. Bueno, yo no leí las novelas, pero doy por sentado que el personaje de las novelas, como dice Super Demos, es mejor, porque casi siempre ocurre así. Es decir, las novelas tiene más materia prima que de la que muestra la película. No lo pongo en duda y gracias por el aporte, Super Deimos. Bueno, también de la trilogía, yo quiero comentar, aparte de lo que ya dije, que hay, pues, hay grandes actores. Está Brian Cox. Brian Cox, que es un hombre que quizás no es muy conocido, pero ha trabajado en grandísimas películas. De hecho, tiene el honor de ser el primer Aníbal Lecter de la historia del cine, antes que Anthony Hopkins, en la película de Michael Mann, Headhunter, creo que se llamaba así. No estoy del todo seguro. Y en este caso hace de malo, súper malo, malísimo, y lo hace estupendamente. Digamos que es la persona que más conoce a Bourne y que más peligro hacia su persona, pues digamos que la existencia de Bourne le podía dañar bastante a su carrera y a su, casi diríamos, integridad física. Así que quiere destruirlo a cualquier precio, incluso matando a gente de su propio equipo. Luego también está Clive Owen, que aparece en la primera, y que hace el papel de un asesino pues casi tan eficiente como el propio Bourne. Y de hecho hay un momento final, un duelo entre los dos, que me parece de lo mejor de la trilogía y realmente es delicioso. Así que es una, insisto, una trilogía de películas que casi redonda, es decir, donde el personaje de Bourne va evolucionando, empieza siendo un simple desmemoriado que no sabe dónde va y no sabe lo que hacer. En la segunda película ya empieza a madurar y empieza a entender que no puede escapar, tiene que afrontar, tiene que mirar de frente al peligro. Y en la tercera, pues ya es casi una, casi es casi un dios entre hombres y lo tiene todo controlado y triunfa pues casi sin despeinarse. La película que mencionabas no es Headhunter, simplemente es Hunter de Michael Mann del 86. Me confundí, Hunter, eso es. Michael Mann, que es, digamos, la versión, la primera versión que se hizo en su día del Dragón Rojo, el libro de la, de la trilogía o de la saga de Aníbal Lecter. Ah, que después hizo la otra, que sea la más conocida. Exactamente, el remake de Edward Norton y Ralph Fiennes. De todas maneras, yo creo que Bourne hizo mucho daño a Matt Damon, en el sentido de que podemos ver, yo no la he visto aún, pero por críticas y comentarios, la Green Zone le pasó factura. Porque lo que decían era que era un Bourne descafeinado. Bueno, yo vi Green Zone hace poquito, debo decir que me parece una gran película. Y honestamente, creo que ese comentario se ha descontextualizado y se ha hecho básicamente para hacerle daño a él. Porque no lo veo cierto, la verdad. En Green Zone es un militar que hace su trabajo y que por una cuestión que no voy a explicar aquí ahora porque no viene a tema de cuento de nada, pues tiene que ser un poco, digamos, independiente, tiene que actuar a su propia manera y tiene que descubrir una especie de conspiración a nivel casi diríamos mundial o a nivel estatal en el caso de Estados Unidos. Así que yo sinceramente creo que eso no es así. Aunque mucha gente que lo dice, pero creo que lo dice o bien por desconocimiento, porque lo dice la gran mayoría de la gente y por eso se repiten, o básicamente para hacer daño al propio Matt Damon. No me extrañaría que fuera por hacer daño, porque al fin y al cabo Matt Damon tiene ciertos enemigos, sí, dentro de Landis. Exactamente. Incluso nosotros, aunque sí, ahora hablemos bien de él. A nosotros en el fondo le queremos. Yo insisto, a mí Matt Damon me parece un actor mediocre, siempre lo he dicho, lo diré, pero en el caso de Bourne, quizás su trabajo interpretativo no sea muy allá, porque el personaje de Bourne es bastante plano. O sea, es un tío, una máquina de matar y punto, nada más. Pero su preparación física es sencillamente apabullante. Y eso hay que tenérselo en cuenta, ¿eh? Bueno, pues este ha sido James Bourne. Y ahora entramos, antes de pasar al próximo gran héroe de acción, que no voy a decir quién es. Alex, ¿nos vas a poner algo? Más música de Viaje 800, una canción que se llama El amor es un perro del infierno. We'll be right back. ¿Dónde está ese infierno que salvará mi alma? Tenemos un comentario en el foro de Superdemos que dice: a mí lo que me gusta de la primera película es la comparecencia final del personaje de Brian Cox antes, ante el comité, en el que se habla de los problemas que tuvieron con un proyecto ficticio llamado Treadstone, y justo acaba hablando de un proyecto de juegos de guerra llamado Blackbriar. Vamos, una escena en la que insinúa las mentiras tras los comités del Congreso. No sé a qué escena se refiere. Yo no la vi, así que... Yo tampoco la he visto, entonces no puedo decir. Y bueno, vamos a pasar a hablar del siguiente héroe de acción que fue propuesto por Superdemos en el post del foro. Y bueno, se llama Hard-Boiled y es el Inspector Yuen, el gran héroe del que vamos a hablar ahora. Jung-Hoo nos presenta en esta película el clásico héroe en ambientes tradicionales de Asia. Para los que no lo conozcan, Jung-Hoo es el director de películas como Acantilado Rojo, Cara a Cara, Misión Imposible 2... Creo que vas a decirlo. Jung-Woo, por favor, David, haz los honores. Jung-Woo. Jung-Woo. De acuerdo. Iros a cagar. Misión Imposible 2 y un montón de películas más como Paycheck o, bueno, no voy a decir más cosas porque me miráis mal y os reís. Mientras no lo digas mal, lo digas bien. Bueno, contamos en el reparto con Chu Yun-Fat, gran conocido, y... Lo he dicho de puta madre esta vez, lo he dicho Yun-Fat. ¿En serio? Lo he dicho bien. Es que el coreano, el hongkonés me va bien. Y bueno, que podemos recordar por grandes películas como Dragon Ball Evolution. Y sí, es que le odio por haber participado en esta película. No, El Monje, también otra grande de él, Tigre y Dragón, Full Contact, bueno, un montón de películas. En esta ocasión se nos presenta un héroe, detective de policía, y que lucha contra las tríadas. Todos se llaman Tequila, y aunque hace lo que quiere y como quiere, nadie discute que es uno de los tíos más duros que Dios ha hecho en Asia. Tequila está interpretado por un magnífico Chu Yun-Fat. Me sorprende que este hombre sea, pues, el mismo que, como dije antes, años después participaría en la aberración de Dragon Ball Evolution. Como gran parte de los seres de acción, se nos muestra un Tequila solitario e incapaz de mantener compañeros durante mucho tiempo. A lo largo de esta película se verá cómo este actúa solo, aunque contará con la ayuda de un policía encubierto, que como mayor cualidad tendrá la de ser al menos igual de duro que el propio Tequila. Lo que es bastante, porque os recomiendo que veáis la película, es un tío duro. Juntos deberán detener al malo, y Fat deberá además vengar la muerte de su compañero. El tráfico de armas es el justificante y detonante de esta cinta de acción, que se ha convertido casi de culto, y que lamentablemente aquí en España pues pasó un poco sin pena ni gloria tras estrenarse 2 años después del estreno en Hong Kong. Pese al poco éxito cosechado en nuestro país, como comentaba, el héroe de acción se convirtió en mito más allá de nuestras fronteras y pues merece estar en este pequeño especial. De hecho, hay un juego basado en este personaje, Stranglehold, que supuestamente es una precuela de esta película. ¿Precuela o secuela? No recuerdo ya. Pero vamos, que precuela del videojuego. Pero es que yo creo que películas no hay más. O sea, no, ya, o sea, sí, efectivamente. Pero tiene relación directa con esta película, vamos. Pues la verdad es que el juego tiene chicha, digo, la película tiene chicha como para que haga un juego. Espero sí, que sea sí. Un shooter. Además, la Xixi es un shooter en tercera persona donde hay tiros a mansalva. A mansalva. Como la película. Bueno, así como hoy en día, pues podemos disfrutar de escenas de acción interminables y duras, como la escena de lucha de On Bank, que rueda sin cortes una multitudinaria pelea de 5 minutos. Esta película del año 92 nos ofrece un tiroteo de más de 30 minutos, con simples y pequeños parones que no son más que pues para tomar aliento y seguir pegando tiros. Pero es que son 30 minutos enteros de disparos y muertes, y llega un momento que va con munición pesada de escopeta y van destrozando ¡blum! Y la gente vuela por los aires. Bueno, Chu Yun-fat y Tony Leung, que interpretará al compañero de Tequila, que recuerdo que se llama Bango, pues masacran a todos los sicarios que están aposentados en un hospital con gran parte de los pacientes como rehenes. Como dije, es en este momento, justo en el hospital, es donde podemos disfrutar de esa escena de 30 minutos de disparos y de dos personas moviéndose por un hospital matando todo lo que pillen por el medio. Y bueno, incluso en cierta manera hasta está justificado que vayan masacrando y gente por ahí y todo eso. Bueno, los malos también están armados hasta los dientes, porque recordemos que traficaban con armas. Y el malo es muy malo. De hecho, hay una escena que tiene que demostrar que es muy malo. Matando a personas inocentes que estaban. Porque, ¿sabes? Dentro de lo que cabe está Chu Yun-fat, está Tony Leung, que son tíos con escrúpulos, ¿sabes? Es decir, no matan rehenes y tal. Y hay un malo con moral y honor, que tampoco quiere matar gente inocente. Entonces hay un parón ahí de miradas, ¿sabes? En plan de vamos a dejar escapar a los rehenes. Hombre, Chu Yun-fat no mata rehenes porque es un policía. Se lo prohíbe su mandato. Pero creo que hay un punto en común de. De todas estas películas que hemos comentado, es que el malo tiene que ser malo de cojones, si no, no vale. Sí. Tiene que ser muy malo. Sí, porque si no, parece que no vamos a matar a este que es muy malo. Jovas, que solo hizo un genocidio, tío. No un genocidio de nada. No sé, murieron 15.000 millones de personas. Un nada. No es tan malo, pero este es malo, tiene cara de malo, tiene cara de chino malo, además. Y nada, llega un momento en el que llega y hace ¡ah! Y arrasa con los rehenes y le dicen: ¿pero qué has hecho? No me quiero detenerle y y mataré a todo lo que se cruce en mi camino. ¡Qué malo! No, la verdad es que la película está muy bien. Jung-Woo nos sorprende con otra cinta de acción al más. ¿Otra vez? Jung-Woo. Gracias. De nada. Yo digo Who porque me parece más Who que Woo. Sí, pero The Who es un grupo inglés. Jung-Woo es un director ¿y chino? ¿Who es quién? Voy a llamarle Tito Jung. Nos sorprende con otra cinta de acción a su más puro estilo y en cierta manera a base de disparos. Pretende dejar una intención de pues, pensamiento sobre lo difícil que es ser agente encubierto. En este caso entre las tríadas, que es donde ocupa la acción. Podemos incluso ver un pequeño momento de reflexión donde el compañero de Tequila comenta que de lo que realmente tiene miedo es de que un propio compañero policía lo mate, no entre las tríadas. Yo la verdad tengo una cierta curiosidad, es que a día de hoy, si nos mete una película donde haya tiroteos a mansalva, tiroteos absurdos, donde el protagonista en una situación real tendría que morir casi a los dos segundos porque una lluvia de balas nada puede resistir. Estás hablando de Barn, ¿no? ¿Eh? Barn. No, Barn no hace eso, no se expone tanto como este personaje, ¿eh? No compares. Sin embargo, esas películas a día de hoy no gustan. Se consideran que son absurdas, extremas y, bueno, no vamos a decir poco realistas porque eso ya sería ridículo. Sin embargo, esta película es recordada, se considera una película de culto y aunque sea extrema hasta límites insospechados, gusta y ha creado escuela. Yo me gustaría saber por qué. Es un cine muy de final, bueno, se estrenó en el 92, pero sigue conservando las escenas de acción y de macarrería de los 80, de finales de los 80. Pero aquí los personajes sufren, no solo psicológicamente, entre comillas, porque vamos, el sufrimiento psicológico es mínimo, tampoco están en plan llorando. De hecho, mata a un compañero y dice: ah, creo que lo he matado, pero tú eres un policía, vale. Y ya estaba olvidado todo el tema, ¿no? Pero les hieren, les disparan, se meten en tiro y acaban jodidos. De hecho, a Chu Yun-fat lo acaban pegando un tiro en un hombro. Hay una escena muy curiosa al final de la película en la que vale, le disparan en el hombro, ¿no? En el derecho, y al final de la peli aparece con el hombro izquierdo, vendado, y tal, como si yo dije, vaya fallo de rasco. Fue una cagada de proporciones épicas. Pero no, sufren, les disparan y los ves cojeando al final, ¿sabes? Igual es tan duro que cuando le hieren se cura el otro hombro, no el que está herido. Ah, ya entiendo. Sí. Es el sistema extraño de regeneración. tenemos un comentario en el foro de Superdemos, como no. Para definir el personaje de Tequila, casi más que en la película de Hervidero, me quedo con una frase de videojuego Stranglehold. Capitán dice: voy a mandar una unidad de asalto contigo. Tequila contesta: voy yo solo, no mandes a nadie más, solo me estorbarían. Qué tío más. Y avisa de que Stranglehold es la secuela del Hervidero. La, la secuela, cierto, gracias, Superdemos. No he jugado al videojuego, pero me acabas de dar ganas de hacerlo. Es un poco cansino, pero repetitivo. Hay mucha acción. Sí, es muy, sí, repetitivo. Mola mucho jugar en la demo. La demo es la hostia. Sí. Pero una vez... el juego entero, yo lo dejé en el segundo nivel, de hecho. Me aburrió eso. Oh, Dios mío. Pues la verdad es que no conocía a este personaje y yo creo que es una héroe de acción más que decente y abrasivo. Es que el problema es que el tío es que es abrasivo. Porque va por ahí y mata. De hecho, la primera escena, de nada, son 3 minutos de charla y ya, tiroteo. Pero tiroteo, ¿sabes? De, acaban con un bar, con un restaurante chino. Y ya está. Y, si, y le dicen, pero has matado a un policía y tal. Le dice, bueno, pues... o sea, parece rayado y tal, pero es en plan de, oh, he matado a un policía. Bueno, habrá que seguir adelante. Lo que sí le raya es que muere su compañero. Y nada, lo que yo creo es que sigue mucho la escena de... O sea, el tipo de acción de los de finales de los 80. El de un tío duro que va solo. Como comentábamos en el primer especial, pues esto quedó mucho de esa época, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en otras películas como Comando, que vimos antes, también en Jungla de Cristal, en Arma Letal, que tiene un, aunque ahí es distinto porque también tiene un compañero, ¿no? Pero normalmente siempre van solos también. ¿Y no vas a contarnos por qué se llama Tequila? ¿Por qué bebe tequila? ¿Solo tequila? ¿Con soda? Con soda. Ajá. Es una pregunta retórica, ¿tú sabes la respuesta? No, es... O sea, es que realmente nunca dicen... O sea, tú lo ves bebiendo tequila, pero no... Y le llaman tequila. Y le llaman tequila. Todo el mundo le llama tequila, ¿no? A ver, yo vi la peli y juraría que en ningún momento justificaron por qué se llamaba tequila. ¿Y tú crees que podría haber una colaboración ahí futura entre Tequila y Machete? Uf. Bueno, entre Tequila y Machete, sí, de hecho, la hay. ¿Qué, cómo se me ocurrió? Pues no sé. La hay, ¿no? La hay. Sí, pero no es un crossover entre Tequila y Machete, pero te recuerdo que en The Expendables están todos los héroes de acción del momento. Brutal, es cierto. Y está, Machete, bueno, está, ostras, ¿cómo se llama? Danny Trejo. Ajá. Y también está Chow Yun-fat, colaborando mano a mano, partiendo caras. Que por cierto, también está otro gran héroe de acción, que es Stallone, que dijo que estaba pensando retirarse del cine de acción a sus 73 años. Bueno, es cierto. Porque se destrozó varias... Vamos a ver, vértebras y tal. Tiene unos hierrecitos aguantándole las vértebras. Que se hizo daño en el rodaje de The Expendables. Pues está bien, cachas el cabrón. En la parte, sí, de la película está en una forma envidiable, la verdad. Es brutal. Sí, pero ahí tuvieron que llevar unas hostias mientras rodaban los extras y los stands y ellos. Que pff, no es normal. Además, seguro que graban. ¿Cuándo la estrenan? ¿Alguien lo sabe? Se estrenan muy breves porque ya vi el tráiler en. En agosto se estrena. ¡Viva! Agosto del 2010, tanto en España como en Estados Unidos. Sé que debe ser la segunda quincena, porque no... Uf, pero ¿cuántos hay, no? Es que son todos, están todos. Si sale hasta el Chuache. Michael Rooke. Sale Bruce Willis, tío. Chuache hace un cameo, Bruce Willis. Que hace otro cameo, también. Es que están todos los grandes de los héroes de acción. Dolph Lundgren. Joder. Pero bueno... Fijo que no tiene argumento esta película. Sí, no, pues tenía más argumento del que me esperaba que tuviera una película del estilo, y más con Sylvester Stallone, y después de ver Rambo 4. Y tendrá más que la película del equipo A, seguro. Oye, Sylvester Stallone me parece un buen director, ¿No? Es un tío que hace bien, bastante, bueno, menos la secuela de Fiebre del Sábado de Noche, pero... ¿La secuela? La secuela, sí, Fiebre del Sábado de Noche. No sabía ni que existía. Es mejor que no lo sepáis. Pues intentaré borrarlo de mi mente. Y bueno, la verdad no hay mucho más que decir, solo es una película. No, sí, es como Staying Alive, la fiebre continúa. Como las anteriores de las que estábamos hablando, que eran pues sagas de películas. Está el juego, que no sabía. Y bueno, la verdad es que es una película que recomiendo a todo el mundo, al que le gusta el cine de acción, pero de acción de verdad, de tiros y más tiros. Y nada más. Y bueno, y sin más, pues vamos a pasar a otra cosa. Quiero comentaros que vamos a tener una llamada telefónica, pero antes vamos a pasar con una canción. Pero antes incluso voy a recordar que podéis acceder a nuestro blog y desde ahí a nuestro foro, crossover-fm.es. Y la verdad es que aprovecho la situación para deciros que comentéis, coño, que siempre es para el aire y tal, pero meted temas. Y que nos llaméis, que nos gusta que nos llamen y que nos digan cosas en directo. Nos llama Antonio. ¡Viva! Hola, Antonio. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Bastante bien, sentí pues un poco tristes. Te echamos de menos. Sabes pues que es mentira, pero bueno. Ya lo sé. En tu caso ya lo sé. Pero sé que no me puedes echar de menos porque dormimos esta noche juntos. ¡Hala! Media Coruña sabe que te follo. Dios, mira, es que este se acopló. El susto. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Para qué nos llamas? Nada. Simplemente faltaba el chiste tonto del programa y dije, voy a llamar. Ah, gracias. El chiste tonto lo aporto yo. Y es que cuando estabas hablando de Tequila, hablasteis ahí de Machete, Stallone, sí. Hablando de quién estaba y quién no en las películas, y me vino a la mente, Stallone, qué long. Joder, Alex, cuelga, por favor. Antonio no va a poder estar con nosotros el resto del programa, así que nos despedimos ahora de él porque digamos que este es el último episodio. ¿Pero qué hacéis? ¿No es de ese chiste, en serio? Es que es tan malo que hace gracia. Uf, es de esos chistes. Ya, es malísimo. Además, pero igual. Lo hice en directo, tío. Es valiente. Tiene tío. Huevos. Llama para decirlo en directo, que es claro. Fastidiado. Claro. Pero no, aparte que, joder, sabéis que cuando voy animado los cuento mejores. ¿O no? Sí, pero sí, se te nota que estás como andando o algo así. Sí, estoy caminando hacia el trabajo. Ah, yo pensé que estaba subiendo la cuesta de la emisora y por eso estabas tan agotado. No. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por tu chiste. No trabajes mucho. No, trabajar no es sano. Y sin más, pues nos vamos, Alex. Bueno, nos despedimos de Antonio. Chao, Antonio. Chao. Hola, venga, chao, tío. Hasta luego, Antonio. Y Alex, ponnos una cancioncilla ahí, de nada. Os voy a poner una canción, voy a cambiar de grupo, aunque no de género. Cayus, una canción que se llama Beginning of What's About to Happen. ¡Viva! ¿Viva qué? Que me encanta este grupo. ¿Sí? Sí. Este es su primer disco, aún no es muy stoner, pero está bastante bien. Ya, pero va camino. Sí. Ajá. Ajá. We'll be right back. estamos de vuelta tras esta canción y tenemos al otro lado de las vías telefónicas a Harris. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? Bueno, bastante bien, sabes, se te echa de menos, espero que no hagas chistes malos. No, hoy nos voy a bombardear con basura. Bueno, y bueno, coméntanos, ¿de quién nos vas a hablar? Pues en un programa tan especial como el de hoy no podíamos pasar inadvertido a uno de los grandes de este cine, Indiana Jones. Oh, Indiana Jones. ¡Viva! Es que en 1973 George Lucas, padre de Star Wars, crea Indiana Jones inspirado en los protagonistas de algunas de las series de los años 30, series que le inspiraron a lo largo de su carrera. En el 81, y en colaboración con Steven Spielberg, Indiana hace su puesta en escena en el panorama cinematográfico con la primera película, El Arca Perdida, la primera película de lo que se convertiría en una de las mayores trilogías de historia del cine. En estas películas plagadas de acción y aventuras encontramos, a mi juicio, un equilibrio perfecto que mantiene al espectador pegado a la pantalla hasta el final. Pero existe un factor determinante para su éxito, que es, como podéis imaginaros, el protagonista. Indiana es un hombre carismático, interpretado por Harrison Ford, y es posiblemente el aventurero más conocido de la historia del cine. Su carisma, conocimiento y pericia, pues, lo hacen, yo creo que un candidato perfecto para un programa como el de hoy. Y bueno, comentar que, a modo de curiosidad, que no sé si lo sabíais, Harrison Ford no fue el actor que Lucas y Spielberg tenían en mente para la película. No. Los directores habían pensado en Tom Selleck para el papel, pero se encontraba haciendo la serie de televisión Magnum. Hombre, la verdad es que yo creo que el cambio fue mejor, ¿no? Yo no me imagino a Indiana Jones. Bueno, eso lo decimos ahora, pero igual en su momento pensaríamos de otra manera. Si fuese Tom Selleck el que hiciese el papel. Tengamos en cuenta que Harrison Ford, la fama que había tenido era de Star Wars y tal. O sea, digamos que era su gran papel, ¿no? Y tampoco había mucha confianza en él. Y Tom Selleck, pues, era un actor consolidado, un tío duro de cine. Sí, pero además en esa época tenía pintas de chulos putas, ¿eh? Sí. Y bueno, además, es que, como comento, estaba grabando Magnum, que es una de las series que lo catapultó. Tiene pinta de chulo putas lo que se dice ahora. En la época, ese tío tenía que ser como David Hasselhoff, también en su época. O sea, el sumum de la buena red. Aunque ahora lo veamos como un chulo putas. Puede ser. Bueno, continúo con Indiana, porque en la primera película de Arca Perdida, bueno, os digo un poco de qué iba. Indy buscaba el legendario sarcófago de Arca Perdida en un viaje, pues, plagado de trampas. La película fue estrenada en el 81 y recaudó casi 400 millones de dólares, lo cual, pues, supuso el inicio de una franquicia multimillonaria y que a corto plazo, pues, ya sabéis, traería dos películas más y a largo plazo una cuarta entrega, fatídica. Uno de los factores más atractivos de estas películas, a mi juicio, yo creo que es la ambientación. Como recordáis, las películas se ambientan entre los años 30 y 60, estoy hablando de las cuatro en total. Y uno de los puntos más interesantes es que el protagonista se enfrenta a los nazis en su andadura. Y es aquí donde se produce un contrapunto muy característico de la serie. En la mayoría de películas, Indy trata de descubrir misterios para ser famoso y reconocido, y los nazis, no obstante, tratan de apoderarse de ellos para ser poderosos. A mí me gusta este. Perdón, Víctor, iba a decir que... No. Sí. Continúa. iba a comentar que lo que me encanta de la trilogía es que mezcla nazis con fenómenos paranormales, al menos en alguna de ellas. Eso me parece delicioso, sí, sí. Delicioso. Y es que el factor paranormal en Indiana Jones está muy muy cogido y es una tónica en toda la trilogía. Bueno, las cuatro películas, podría decirse. Bueno, tres, en general, cuatro, la última, no sé. Vale, la última hablamos luego y tampoco es para tanto. Tenemos comentarios, bueno, tenemos uno que habla de la participación de Antonio, diciendo que es la peor prueba telefónica que ha oído, que es Cutrimán. Y también advierte que Stranglehold es un juego donde solo hay chinos calvos, donde los diálogos no se oyen, pero como no tiene la historia tampoco importa. Y luego, más tentado, ya Indiana Jones dice Super Daimon, sin faltar, no hay que confundir un héroe de acción con uno de aventuras. Eso es lo que iba a decir yo. A mí no me parece un héroe de acción Indiana Jones. De aventura sí, pero de acción no se puede equiparar a los que hemos mencionado aquí. No, desde no mi punto de vista. No obstante, es que yo creo que trae este especial básicamente porque héroes de aventuras así muy famosos en la historia de cine no hay tantos como héroes de acción. Entonces, yo creo que si hiciéramos un especial de héroes de aventuras sería bastante más aburrido que de hoy, a mi juicio. Yo estoy bueno, comentar que esta película incluía una de las escenas más famosas de la historia del cine, que se repetiría, pues, en muchísimas cosas, que es la escena ya mítica de la bola gigante persiguiendo a Indiana Jones en el templo. Brutal esa escena. Una escena fantástica, fantástica. Y que luego la reconvirtieron y era Keith Newell el que perseguía. Como tal que en el 84, el tercer éxito de la primera película llega El Templo Maldito. Que bueno, es la menos taquillera de todas. Y nos sitúa en Asia esta vez. Indy va en busca de la roca Shankara. Es una roca pues que, según se cree, tiene un poder místico. Durante su aventura deberá rescatar a un grupo de niños de una secta adoradora de la diosa Kali. Y deberá enfrentarse al brujo Mola Ram, que tiene la habilidad de arrancar el corazón a sus víctimas con las manos desnudas. Así que entra aquí otra vez el tema este de fliparse un poco. Sí, la verdad es que el nombre del malo era muy malo. Este era malo de verdad, tío, hasta el nombre. Y muere jodidamente mal, sí, el pobre hombre. Te arrancaba el corazón y lo veías mientras te lo arrancaba. Era muy malo. Bueno, el comentario que tiene Maldito consiguió recaudar casi 340 millones de dólares en todo el mundo y es la menos taquillera, pero aún así fue un bombazo en taquilla. Es decir que en el año 38 llega para la que para mí la mejor película de años, la mejor de todo. La última cruzada, que esta vez es una búsqueda del Santo Grial. Este objeto de leyenda que, bueno, es uno de los más característicos por antonomasia. Lo más destacado de esta tercera entrega es la aparición de Sean Connery. Sean Connery, que hace un papel formidable, como un padre de Indiana Jones, y que, bueno, yo creo que no tiene pérdida. Y, bueno, lo más destacado también es que esta película combina todo lo que una película de aventura tiene que tener. O sea, acción, misterio, giros argumentales, que también hay bastante durante la película. Y bueno, si unimos a Harrison Ford y a Sean Connery, que son dos actores como la copa de un pino, nos encontramos con, para mí, una obra maestra de cine. Por lo menos de este género, de aventura. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo la verdad es que sí, fue la que más me gustó y creo que sin Connery, con este papel, ganó un plus de reconocimiento en el panorama universal. A mí me gustó mucho también. Perdona. Dijo que a ella también le gustaba mucho. Sí, eso, que a mí también me gustó mucho, pero no sé si quedarme con esta o con El Arca Perdida. No sabría qué hacer. Yo me quedo con El Arca Perdida de las tres, ¿eh? Es aparte de ser la primera, fue la que más me moló en el momento y hoy en día las volví a ver y me parece tremenda. La tercera, o sea, las demás están bien, pero de hecho la tercera, desde luego, cumple con lo que tiene que cumplir, sí, sobre todo para ser la tercera entrega de una saga, no como la cuarta, pero la primera es que es la primera. ¿Y os acordáis del videojuego de LucasArts de esta película, de La Última Cruzada? Uf. Yo creo que me lo hice cinco veces o seis. Me acuerdo vagamente, pero era muy bueno. Era buenísimo. Sí, buenísimo, sí. Y también hace poco, bueno, hace ya poco, hace unos cuantos años, 2002, 2003, se lanzó La Tumba del Emperador. Que también es bastante bueno, me gustó mucho ese juego. No, eso no. ¿De la cuarta película? No, antes, otro juego. La Tumba del Emperador salió para Xbox y después para Play 2. Eso no, creo que para PC no me también. Pareciera un buen juego. Pues a mí me gustó bastante. Pues comentar de esa primera película que hay una escena que creo que es esta, si no me equivoco, una escena que me pareció muy curiosa y divertida, porque en todas las pelis de Indiana Jones siempre hay escenas muy características. Pues en esa escena aparecía Indiana, ¿no? Intentando conseguir recuperar el libro de su padre, el diario de su padre y tal, y aparece Hitler y se lo dan en las manos y se lo firma, es un nuevo autógrafo en el diario que es de vital importancia. Es buenísima esa escena. Sí, es buenísima esa escena. Es genial. Pues decir que el aumento de calidad a todos los niveles se notó en la recaudación, que fue asombrosa para la época, 470 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose hasta la fecha en el mayor éxito de la franquicia. Después, en 2008, 19 años después de la última Espera, Héctor, antes de que sigas con la siguiente película, yo quiero contar una anécdota. Sí. ¿Sabéis la escena final de Indiana Jones y la Última Cruzada, donde van persiguiendo los coches de los nazis y se van pegando, saltando de coche en coche? Sí. En esa escena, bueno, en esas múltiples escenas, a Indiana Jones se le caía el sombrero constantemente. Y lo que hizo Harrison Ford, y eso es verídico, fue graparse el sombrero a la cabeza. ¿Qué dices? En serio. Y aparte de eso, ¿os acordáis de la mítica escena donde está en un mercado y le sale un tío con una espada que la empieza a controlar de mil maneras? Sí. Coge la pistola y le pega un tiro. Y en esa escena se rodó así porque Harrison Ford estaba mal del estómago. Y no podía hacer, porque iba a haber un combate de espadas súper chulo. pero no podía hacerlo porque estaba muy incómodo, entonces recurría a pegar el tiro sin más. Y de hecho, escena, al parecer, lo comentó años después Harrison Ford, en persona, dijo que él había intentado aprender la coreografía, pero que le resultaba muy difícil, que no era capaz de aprender todos esos movimientos y tal. Entonces optaron pues la vía rápida, y de hecho esa escena es lo que es. O sea, si fuera un combate épico de espadas, sí, yo no, que se quedaría en nada, efectivamente. Sí. Es simplemente el gesto de sí, tío, tienes una espada, pero yo tengo una pistola, ¿sabes? De todas maneras, aparte de que no sabría hacer la escena y tal, también estuvo, fue también porque estaba enfermo, porque tuvieron muchísimos problemas. Sí, no solo mal, Harrison Ford, sino más de la mitad del equipo de rodaje, por culpa de las enfermedades de allí, vamos. Y el calor y la deshidratación y demás. Exactamente, sí, sí. Y estaba el equipo de rodaje pues hecho mierda. Y que de hecho, al parecer, eso afectó muchísimo al presupuesto, porque tuvieron que estar más tiempo y no pudieron grabar todo lo que querían. Bueno, fue una putada para el rodaje. Pues sí, sin duda. Y bueno, ya para finalizar con esta tanda de películas, decir la de 2008, que bueno, yo creo que esta es la que más me quería parar, porque a título personal es la mayor aberración de toda la franquicia. Ni siquiera los videojuegos, que teóricamente deberían ser peores que la película, igual, porque nunca se puede llegar a nivel, son tan malos como esta película. De hecho, los videojuegos son buenos. En mayo de 2008 se estrenaba la película El Reino de la Calavera de Cristal, que es la última de Indiana Jones. En esa película Indy tenía que descubrir el secreto de la Calavera de Cristal, que era un misterioso objeto que entrañaba un gran secreto. Me gustaría hacer spoilers sobre esta película. ¿Se puede hacer spoiler? Sí, sí, aquí se puede. Se debe, además. No, me refiero a este programa concreto. Sí, sí, puedes. ¿Puedo hacerlo? Pues, bueno, quería decir que en esa película la Calavera de Cristal pertenece a un alienígena. Y luego se llena todo de alienígenas y es una cosa absurda, o sea, más absurda de lo normal en Indiana Jones, que recordemos que Indiana Jones, bueno, tiene su componente místico y tal, pero es que era una escena tan mala y tan absurda que realmente era horrible la película. También la escena de la bomba atómica y la nevera, eso, no sé qué estaban pensando cuando hicieron esta serie, ¿verdad? Bueno, esta película redunda un poco en esa teoría que afirma que muchas de las construcciones que se hicieron de antiguas civilizaciones fueron obra de extraterrestres, ¿no? Ya sabéis que muchas películas pretenden dar como verídica una ficción pues bastante asentada entre la población. Y yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo joder una película en apenas 10 minutos. ¿Cómo joderla? ¿Cómo violarla más que joderla? Y ahora que hablas de... que hablas de violaciones, hay un capítulo de South Park en el cual Josh Lucas y el otro, Steven Spielberg, literalmente violan a Harrison Ford. Y lo ves. Y yo no lo vi porque era desagradable. O sea, y eso refleja la opinión de los creadores de South Park acerca del tema, que ya sabéis, para que tenemos todos. Sí, sí, sí. No, está sí, claro. Es y comentar que no solo joder una película, o sea, una gran producción, sino también joder toda una legión de fans. O sea, estamos hablando de generaciones de fans. Porque recordemos que hay 19 años de diferencia con la última película. O sea, estamos hablando de más de 20 años de historia de Indiana Jones. Y fastidiarla en una última película, que bueno, fue por otro lado súper taquillera. Evidentemente que los fines eran económicos. Y le salió bien porque recaudó casi 800 millones de dólares en todo el mundo. Duplicando casi a la anterior película, que recordemos que era la más exitosa, con 470. Y ojo, la película... Que... Perdón, Víctor. Te decía que la película principio... está bastante bien, o sea, yo recuerdo que yo la vi con un colega, el colega este me decía, bueno, yo ya la vi, no te la recomiendo, pero en fin, bueno, vamos a verla y tal. Yo pues, no le hice caso, quise verla, y la verdad es que al principio no está nada mal, o sea, una película que entretiene, es muy Indiana Jones, está bastante bien, el personaje de Shia LaBeouf pues, también está bastante bien, aunque sea un poquillo macarra además, pero insisto, o sea, al final es tan lamentable que estropea toda la película, la estropea completamente. De hecho... yo creo que casi, o sea, lo que comentabas de la escena de la nevera, me parece triste. Pues a mí me parece más triste lo otro, la verdad. Sí, pues a mí me parece más lo otro, pues bueno, es la idea. Es que con lo de la nevera aún coges y te ríes, y dices, ah, qué malo, y te ríes, o te hace gracia y te ríes. Pero el final de la película, cuando ves, bueno, lo voy a decir, cuando ves que ponen la cabeza donde tienen que ponerla, y sale lo que sale de ahí, y se quedan Marion e Indy mirando para allí, dices, pero ¿qué es esto? Y te sientes estafado. Es que además, Julia, la nevera es una cosa anecdótica. Es un gag, de la película, claro. Punto. No tiene mucho peso en la trama, pero es que el otro no. El otro es el final de la historia. Es totalmente gratuito. Pero, aun con todo, lo de la nevera, yo creo que lo hicieron como una especie de... de contextualización de la historia, ¿no? Es decir, en plan, hey, estamos llegando a los 60. Entonces, pruebas de bomba atómica. Contextualicemos un poco la historia. Es más que nada, pues eso, para que la gente se fije en el detalle sí. de la época en la que están. Pero sí. Es que sí, y aparte, a mí me gustó mucho el contexto de esa escena, que el tío llega, se piensa que está en una zona familiar con sus respectivas personas y demás, y son todos muñecos. Sí. A mí esa escena me gustó bastante. Evidentemente lo de la nevera no. Pero vamos, que es un anecdótico, ¿no? Tiene peso en la trama y eso realmente no estropea la película, a mi modo de ver. Pues el asunto... Estáis hablando de esta escena y me estoy acordando de una película que vi hace poco que, digo yo, ¿pero están hablando de Indiana Jones o de qué? Porque vi una película que se llama California hace nada, hace dos días, y también hay una escena igual, que llegan a una zona donde hay una casa y tal, y entran y parece que están hablando con la gente. Y resulta que son todos muñecos y es una zona de... ¿Y estabais hablando de esto? Perdón por el off-topic que... Es un off-topic grande. Ya, pero... Víctor, cuando quieras... Continúa. Sí, no, decir que eso, simplemente quería reiterar que triste final para esta franquicia que bueno, a mi juicio es una de las mejores series de películas de toda la historia. O sea, está en mi ranking personal, que bueno, yo tampoco tengo un criterio demasiado tal, pero bueno, que ahí está, ¿no? Tengo recuerdos muy entrañables de esta serie. De todas maneras, bueno, comentar que, final, si no me equivoco, creo que sí, va a haber una quinta. Sí, va a haber una quinta. Si no me equivoco, se está hablando ya de una quinta película que teóricamente protagonizaría nuevamente Harrison Ford. Y Shia LaBeouf también. Sí, en teoría sí. Sí, bueno, pero bueno. La va a protagonizar. No sé si. Creo que comentara Julio incluso en una de las noticias que uh-huh. querían dársela. Bueno, que él no quería aceptar en principio. Y que dijeron, bueno, pues si no lo haces tú. A ver, el tema está en que se la querían dar a Harrison Ford, y Harrison Ford dijo que no, que aparte de que estaba descontento con los resultados de la última película, que no le gustaba, que ya no quería seguir con esto, y entonces le dijeron, aunque esto parece ser que fueron rumores infundados, que si no lo hacía él, le darían el papel de Harrison Ford a otro. Y entonces él dijo, no es lo mismo ceder el sombrero que tirarlo a la basura, o dejarlo tirado para que alguien lo coja, y que si alguien iba a hacer de Indiana Jones, iba a ser él. Lo que dijo también Steven Spielberg es, uno, LaBeouf tendrá que protagonizar varios filmes de Transformers antes de que pueda llegar a convertirse en el siguiente Indiana Jones. Y lo segundo que también dijo fue que de momento no iba a cambiar de protagonista y que el protagonista no iba a ser su hijo. En el sentido de que no, de que en la siguiente película el prota no va a ser el hijo, salga o no salga Harrison Ford. Porque lo que dijo literalmente Spielberg fue, si Matt Williams, que es el nombre que lleva el hijo de Indy en la película, fuera el protagonista, entonces la película se titularía Matt Williams y la búsqueda de Elvis Presley o algo así. Vamos, que se lo toman a coña. Todos los rumores que hay que dicen que el siguiente sucesor va a ser Shia LaBeouf y bla, bla, bla, bla, Spielberg se ríe de todos ellos. Lo único que ha dicho es que la está preparando y lo dijo en 2009 y desde aquella no he vuelto a decir nada más. Pero esto es como lo de Terminator. Si sacas a Schwarzenegger de Terminator, pues la película pierde su gracia. Es decir, Indiana Jones, le guste o no a las productoras, está íntimamente ligado al personaje de Harrison Ford. Sí, es como si pones a Rambo a hacer otro que no sea Stallone o cosas exactamente, así. Exactamente. Es decir, no puedes, no debes, vamos. Y Harrison Ford ya tiene una edad y llegará el día en el cual, pues, tristemente no esté entre nosotros, entonces Indiana Jones morirá. No se podrán hacer más películas. O al menos no se debían hacer desde mi punto de vista, porque sería una puñetera aberración. Sería como violar directamente al personaje, como dicen en... ¿Otra vez? O hacerlas en 3D, cogiendo la imagen de Harrison Ford. Sobre todo por CGI, sí. Y al carajo. Pues si no está él, la hago yo. Bueno, si no se quiere seguir hablando... ¿Hola? No, bueno, quería comentar que, bueno, es... El final está ahí en el aire, si tenemos en cuenta la última película, pues sería un final triste, pero todo está a la espera de una nueva película. Recordemos que 800 millones de dólares de recaudación son muchos millones de dólares y yo creo que el hecho de que Spielberg quiera seguir es claro. Pero ahí yo quiero hacer un inciso, porque las tres películas, las primeras películas son del 81, 84 y 89. Y cada una recaudó entre 300 y 500 millones de dólares, aproximadamente. Sí, con el poco que costaron, que la primera fueron 18 millones, la segunda 28 y la tercera 48. Pero la última película es de 2008, ha pasado una década. ¿Y cuánto ha subido el precio del cine? Yo creo que son 800 millones de dólares relativos a lo que ha recaudado la anterior trilogía. No relativos, pero sigue siendo una cifra récord. O sea, eso no podemos negarlo. Pero sigue siendo, pero aún así... Yo no sabría qué decirte, tampoco me parece tan alejado, poniéndolo en términos similares. ¿Tú date cuenta, Julia, que una película se considera que tiene mucho éxito de taquilla cuando está entre los 100 y 150 millones de dólares de recaudación? Ya, llegar a 800. Así que empieza a hacer, es una burrada, una burrada. Es una salvajada, sin duda. Sí. Tenemos un comentario de Cutreman, dice: Indiana Jones sobrevive a una explosión nuclear y es un gag. Y V-Ball hace volar un Humvee atado a un helicóptero con un arpón y es cine B. Perdona, y ya está. Pero V-Ball no hace cine B. Responde, Julia, tan desafiado. Y ya está. Es decir, ya puedes decir que has aprendido algo hoy con Crossover, Cutreman. Es exactamente lo que acabas de decir. Y aparte, Indiana Jones merece un respeto, un trato preferente, y V-Ball merece, pues, otro tipo de cosas más bajunas. Merece que South Park hagan lo mismo que Steven Spielberg y George Lucas hicieron con el personaje de Harrison Ford. Merece que le hagan una escenita igual, o como la que le hicieron a Chef tirándolo por un barranco que se lo comieron los osos, tío, lo mismo. Sí, que muera algo así. Bueno, pues ya para finalizar, y bueno, esto ya no tiene que ver con Indiana Jones, y tengo el permiso de Alejandro, tengo tu permiso. ¿Para? Pues tengo que dar una triste noticia para mí, ya fuera de tema, y es que la temporada que viene no estaré en Crossover de manera activa. No puedo estar porque por motivos personales me va a ser imposible estar en nivel, y para hacer las cosas mal prefiero no hacerlas. Entonces no estaré de manera activa y espero pues poder volver algún día. Nosotros también esperamos que vuelvas. Pero bueno, ya hablaremos, bueno, pues, que no voy a dejarte escapar del todo de mis garras. Espero que no. Pero Víctor, si te vas, Nvidia ganará, tenlo por seguro. Sí, es verdad. Tengo que presentar totalmente mi oposición. Lo siento. A mí no me parece bien. Si se va Víctor, Nvidia no va a ganar, porque eso sería una dictadura. Y si no hay oposición, eso, a mí no me sirve eso de que Nvidia gane porque Víctor no esté. Ya, pero a mí me sirve, me da igual. Julia, tú defiéndeme. Pero estoy yo aquí. Si hace falta tomar clases de tarjetas gráficas para defenderlo. Te desafío. Ya nos veremos la temporada que viene. Al final estoy agradeciendo todo a Crossover, me lo he pasado muy bien y espero continuar, ya digo, no de manera activa, pero bueno, algo se hablará, ya lo veremos Alejandro y yo. Y chao, nada, chao. También por invitarme hoy. Por supuesto, bueno, no estabas invitado, que estabas en plantilla. No, pero bueno, no estoy en Coruña y tal, y bueno, que me hayáis llamado, pues me mola eso. ¿Veis que la capacidad de improvisación que tiene Harry? O sea, no se esperaba la llamada. Claro, y mira todo lo que sabe Indiana Jones, así sin modísima, bote pronto, sin mirar. No estaba leyendo nada, además. Ah, vale. Bueno, Harris, venga, pues nada, gracias. Suerte donde estás, espero que vuelvas pronto. Sí, contad con ella, no os preocupéis. Vale. Bueno, pues nada, os dejamos con una mini canción rápida y suerte y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Os dejamos con una canción que se llama Song of a Beach, también de Cayus. Estamos de vuelta ya para marcharnos y para despedirnos. Y bueno, pues me he hecho un discursillo que voy a leer. No fastidies. Sí, sí, sí. Llegamos al final de esta temporada. Han sido 39 lunes los que hemos pasado juntos. Vosotros desde el otro lado y nosotros sentados a esta mesa. Pero no todo ha sido estar aquí. También hemos salido fuera en la Cambrez y, por supuesto, el especial de Spotaku. Han pasado muchas cosas por esta mesa y muchas cosas más pasarán la próxima temporada. Hemos entrevistado a críticos, a un crítico de cine, a un escritor. Y en lo que esperamos sea la tercera temporada, seguiremos con esta línea. También han pasado por la mesa colaboraciones. Martín, de Sobre Raíles, con el que hemos hecho muchas cosillas. Gary, director de Manga Lego y coordinador de Spotaku. Isma, compañero habitual. Pix, que nos ha participado en trabajos fotográficos con nosotros. Y fotógrafo, por supuesto. Compañeros de la emisora como Ferliñares, Iverson, El Negro de las Pontes, Dani Maverick. Foreros como Ladikun o Cutremán, a los que agradecemos tener la oportunidad de haber conocido. Hemos cosechado éxitos, fracasos, aciertos y desaciertos, pero, sobre todo, creo que nos lo hemos pasado en grande. No sé si esto es solo mi opinión, y si queréis decir algo, pues os lo agradecería. Y, para variar, voy a empezar con Alex. Yo, pásamelo en grande, yo sufro cada vez. Cada vez que vengo aquí, vengo forzado, vale. Y encima hablar de estas mierdas de películas americanas. No hablamos ninguna peli checa en todo el año. Porque no has querido, Ya. Y bueno, voy a seguir con Julia. Yo no sé nada de la vida de Alex, ¿qué puedo contarte? Eso ya lo has dicho. No puedes repetir chiste. No, vaya. No, a mí me dijeron que la temporada, la segunda esta, trajiste a alguien nuevo. Pero eso va en la segunda parte. En la segunda parte. del discursito. No, yo también lo he pasado muy bien, he aprendido muchas cosas y espero la temporada que viene volver a contar conmigo para estar aquí todos los lunes. Por supuesto. ¿Y David? La emoción me embarga, no sé qué decir. No, en serio, tengo la suerte de poder estar en la radio y hablar de las dos cosas que más me gustan en este mundo, aparte de las mujeres, que son el cine y los videojuegos. Y para mí es un placer estar aquí y espero seguir si mis condiciones personales y profesionales me lo permiten, por supuesto. También hemos tenido incorporaciones, como comentaba Julia, una rápida y escueta pasada de Iván 2 en los primeros programas de la temporada. La inestimable y magistrépica incorporación a las filas de estos besugos de Julia, que ha puesto sentido y orden en el caos que somos y que no sin esfuerzo, semana tras semana, nos da con la vara para poner orden y sentido a esta mesa. Y un par de tetas, ¿para qué negarlo? Bueno, claro, pero eso es un addon. Para que veáis los huevos que hay aquí en Crossover tan grandes, tío, de incorporar un sociólogo a sus filas. Increíble. Pero era desconocido, lo subimos después. Lo habíamos salido antes. Pero bueno, no todo han sido alegrías y lamentablemente no todo lo serán, ya que, pues como ya sabéis, pues el corazón del programa y el mío propio se encogen, ya que lamentablemente debemos decir adiós a uno de nuestros locutores amigos, y es que, como ya sabéis, Víctor Harris no continuará con nosotros de manera habitual en la próxima temporada, pues por el destino que ha tomado su vida. Pero no es un adiós, no digas adiós, adiós. Pero está para... feo, decir adiós es para siempre, y hasta esto luego. Es un hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Pues eso. Bueno, decirte que... no sé si vas a decir algo al respecto. Yo también me incorporo a esta temporada. Sí, lo sé. Qué grande. Lo sé, lo sé. ¿Ah? Pero la temporada también anterior también estabas. No, estuvo en dos programas de invitado. Estuvo en dos programas de invitado, pero estuvo. Lo que pasa a veces es que para mí es como de la familia ya, desde siempre. O sea, no tienes nada preparado. No. Como te he dicho, hemos tenido éxitos y fracasos, aciertos y desaciertos. También. Es fácil, es difícil. No, pues eso, que también se incorporó David, alias Bono, al programa y que nos ha brindado pues grandes intervenciones como por ejemplo la de Born o aquel especial de cine bélico que fue como una lección de historia que nunca me dieron. La de Born cuando fue, no recuerdo. Sería las temporadas. Se llama así como el recurso fácil, ¿no? Era el recurso más fácil de todos. Y nada, también, por supuesto, porque si hay alguien al que agradecer que nosotros estemos aquí, no es a, bueno, a vosotros que, y a mí, que venimos todos los lunes a aquí a pasar trabajos, sino a toda esa gente que está al otro lado, en el foro, en las ondas, en el blog, suscrito a nuestros RSS, y los que dan la cara y los que no dan la cara, porque sin vosotros, sin todos vosotros, no podríamos estar haciendo lo que hacemos, porque aunque también es por satisfacción personal, pues entre nosotros podemos hablar cualquier día. Así que gracias a todos vosotros por estar aquí. y bueno, pues estar aquí no, pues estar allí. También gracias una vez más a los foreros que han podido venir, a los amigos que han querido venir, y gracias a la emisora por, porque sin ella pues no podríamos hacer lo que, una de las cosas que más nos gusta, como bien dijo David. Yo no sé si queréis añadir algo para despediros hasta dentro de 2 meses o así, que será cuando volvamos. No sabemos a qué hora vamos a volver, ¿no? ¿Repetimos no horario o...? Todavía no lo sabemos. Nos gusta cambiar cada año de horario porque es así, no nos hacemos... ¿sabes? Es como romper con la monotonía. Sí, yo también, el hecho de que hay gente que no puede, a lo mejor no puede volver a venir a este horario. Entonces hay que cambiar. Más bien ese hecho, ¿no? Sí, más bien, que este horario es una mierda. Yo simplemente diré que volveremos con fuerzas renovadas, que es lo importante. Un mes de purga para relajarnos, tranquilizarnos, y volveremos con mono de radio. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que no podemos garantizar que vengamos con novedades cinematográficas renovadas, porque probablemente todo siga siendo la misma basura que es últimamente. Seguramente Ale siga con la misma cartelera. Aquí alguien falta, que no sé, Antonio no va a poder despedirse, no sé si está, si podría llamaros por teléfono. No nos puede llamar porque tenemos una llamada. Hola, Super Deimos. Hola, buenas. Hola. Hola, muy buenas, Super Deimos. Yo pensaba que no daba tiempo, porque no me cogía el teléfono, no sé si tenía Ale descolgado. No sé, es que había gente atando para que no hablara. Nada, simplemente os llamo para felicitaros por la segunda temporada y desearos buenas vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que gracias por darnos ánimos también estando ahí en el foro, porque la verdad es que sin todos vosotros, de verdad que esto sí que no podría hacerse. Bueno, el programa es bueno ya de por sí. Bueno. No hace falta que mintamos. Bueno, si la gente se divierte, si eso está bien. Bueno, pues muchas gracias, Super Deimos. No sé si quieres decir algo más. No, nada más. Vale. Pues que tengas un buen verano. Y gracias por la llamada. Venga, igualmente. Buen verano. Adiós. Chao. Bueno, pues qué mejor manera que acabar esta temporada, ¿no? Sí, con una llamada de Super Deimos, genial. Exactamente. Sí. Pues bueno, Alex, cuando quieras, mete la coletilla que siempre tenemos. ¿Coletilla? Canción, coño. Sintonía de fin de programa. Es que yo no escuchaba. Bien. Bueno, pues eso. Aciertos, desaciertos. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Nos vemos en unos meses. Y bueno, pues hasta un próximo lunes. Poneos todos muy morenitos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Y ve cine checo, que es muy interesante. Come on, y'all, let's say it one more time.